En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, tras una vibrante jornada electoral en Galicia, enhorabuena a los premiados. Bueno, pues estamos todavía pendientes del recuento del voto emigrante, a ver qué dilucidan esos votos y en qué situación quedamos allí en el noroeste. Bueno, pues en todo caso lo iremos comprobando gracias a nuestros servicios informativos de Onda Cero. Aquí estamos junto a vosotros para pasar una madrugada fantástica hasta las 4, 3 en Canarias, con Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Sofocante calor, ¿verdad? 40 grados en algunos puntos del país. Aquí en Madrid incluso hemos tenido una tormenta eléctrica con rayos, truenos y centellas, y todo motivado por el calor. Así que vamos a ver, porque estamos, creo recordar, bueno, hoy estamos ya a 20 de junio. Estamos a un día del comienzo oficial del verano. Y estamos a unas horas de la presentación del libro Enigma, de las pirámides de Egipto, donde también se pasa algo de calor, hasta el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que también sofocó a la sociedad norteamericana. La presentación mañana en Casa de América a las 7:30, presentado el libro por el jefe de programas de esta casa, Ángel Gonzalo, mi querido hermano, mi querido amigo. Bueno, pues mañana viviremos una fiesta. Intentaremos estar allí las 4:00, tres confirmadas, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y este que os habla, Carlos Canales. Como siempre, su reino no es de este mundo y supongo que intentará venir quemando la carretera y lo que haga falta desde donde esté hasta la convocatoria que tenemos mañana en Madrid. Así que mañana os invitamos a todos y ahí estaréis disfrutando de un ratito muy bueno y viendo cómo son estos misterios de la historia presentados en temas de hoy en este libro, el primer libro de las 4C, motivo de orgullo para todos. Bueno, pues hoy tenemos tertulia. Ya os digo que Carlos Canales no puede estar por asuntos personalísimos. Desde aquí le enviamos un fraternal saludo. Y bueno, pues vamos a comentar cosas interesantes de Egipto, por ejemplo, que se ha localizado una fábrica de vidrio antiquísima, incluso más antigua que las mesopotámicas. Vamos a contar cosas sobre los científicos. Se ha hecho una encuesta lamentable por lo que se ha certificado, y es que el 40% de los científicos afirma haber cometido fraude en algún momento de sus vidas profesionales, y todo a instancias de sus patrocinadores. Cuidado con este asunto, 40% de los científicos afirma haber cometido fraude a instancia del mecenas. ¡Ay, señor! Bueno, pues diremos esto, diremos por ejemplo que los budistas se ha certificado también, pueden controlar sus impulsos desde el cerebro a voluntad. Muy bien este dato. También diremos cosas sobre una detective psíquica que en Chile está acertando mucho en la resolución de algunos casos. Y bueno, contaremos cosas sobre, por ejemplo, que cada vez más aumentan los millonarios excéntricos que quieren viajar al espacio. Diremos que hay gente que se siente muy bien rodeada por sus amigos y eso provoca que pueda llegar a ser muy, muy, muy longeva. Bueno, que tenemos muchas noticias en la Zona Cero para comentar junto a vosotros y, por supuesto, vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. También en Información Azul y Verde con Macarena Yagüe hablaremos del Teide, que quieren promoverlo. Quieren promover ese maravilloso lugar, ese paraje sin igual, para ser patrimonio de la humanidad. Nos parece muy justificada esa idea. Y también que hay tres regiones españolas que ya han entrado en auténtica desertificación. Un tercio del territorio español está en serio peligro de convertirse en el Sáhara, en una prolongación del Sáhara. Con Fernando Jiménez del Oso, que cada vez lo hace mejor, iremos de viaje a Argentina. Por supuesto, ahí está el Cerro Uritorco y algunos enigmas que nos desvelará el buen doctor Fernando Jiménez del Oso en este recuerdo que tenemos para él, para su memoria, todos los domingos. El correo electrónico, la gente sin escrúpulo, vamos a decir la mejor manera de viajar en metro. Eso es al menos lo que han averiguado en Japón. Hay un manual y nos van a contar formas y maneras de coger sitio en el metro sin pasarlo demasiado mal. Y luego, como europeo del día, tenemos un personaje muy curioso que nos ha llamado la atención y luego nos desvelará Martín Espósito. Así que a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, cuando cantemos el Despertine, creo que habremos completado un fantástico programa. Siempre pensando en vosotros. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, no me resisto a adelantar el personaje europeo del día, porque es que esto ya es... bueno, sabéis que Silvio Berlusconi, el preboste, el magnate, el mandatario, el máximo mandatario italiano, pues muy aficionado a las operaciones de cirugía estética, y en una de estas hizo una liposucción. Bien, pues con la grasa resultante de esa liposucción se elaboró una pastilla de jabón, y esa pastilla de jabón se ha subastado y ha alcanzado la cifra de 18.000 euros. O sea, alguien ha pagado 3 millones de las antiguas pesetas por la pastilla de jabón. Y yo creo que es Bruno Cardeñosa, ¿eh? Yo lo estoy comprobando aquí. Muy buenas noches, Bruno. Buenas... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú tienes la pastilla de jabón ya en tu poder, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Eh? ¿Tú has pagado los 3 milloncetes? Sí, algo suelto que tenía por ahí. Y digo, pues ¿en qué vamos a emplear? Total. Oye, pues tener un recuerdo, ¿no? Pues sí. De Silvio. Sí, sí, sí. Hombre, es un buen colega. Un buen colega. ¿Tú, qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿No te puedes imaginar que con la grasa de Silvio Berlusconi se puede hacer una pastilla de jabón? No, yo creo que no se lo puede imaginar nadie, ni Silvio, ¿no? Que se pueda hacer este tipo de guarrerías. ¿Darán esta noticia en Telecinco? Pues no. Yo creo que por higiene, no. Bueno, el jabón será perfumado, claro. Hombre, será con esencias, ¿no? Del Caribe. Sí. Marca Il Cavalieri, ¿no? Porque por ese precio, vamos. Del Caribe más al sur de Italia. Más al sur, más al sur. Más siciliana, la cosa. Sí, no, el nostra. La cosa nostra. Bueno, pues ahí está el dato. Silvio Berlusconi, elegido por la Rosa de los Vientos, europeo del día, con su pastillita de jabón. Dice, cosa de casa, ¿eh? Esto lo tenemos en casa, lo que usamos en casa. Ay, ay. Bueno. Una noticia simpática en todo caso. Bueno, pues entramos en tertulia. Habrá que enviar, Jesús, un saludo a Carlos Canales. En sus múltiples viajes y obligaciones, vamos a confiar que esté mañana en la presentación. Sí, hombre, yo creo que sí. Ahí, como tú bien decías, está en su reino, claro. Que no es de este mundo. Que nos lo envíen, aunque sea en paracaídas. Perdido ahí en alguna de esas dimensiones espaciotemporales. Sí. Pero vamos, nos aseguró que iba a hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, para poder estar mañana, porque él sabe que es un momento muy bonito, casi una cita histórica, ¿no? Claro. De las cuatro C's, pues presentando este hijo literario que hemos concebido, y me consta que va a hacer lo posible. Además, pues ese pesar que él tiene de no poder estar, pues justo a lo mejor desde el propio inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de que termine el acto, tengo la sensación de que va a estar allí. Bueno, pues puede ser además una emoción más, sumada a la gran fiesta, porque podemos estar presentando el libro y de repente escuchar sirenas y de mira, ya llega Carlos, y el Lord de multitudes, sí, que acaso sí, entraba triunfal en Casa de América, ¿no? Y además, como es poco dado a las prisas y a esa vitalidad, pues seguro que entrará como un torbellino, ¿no? Sí, sí, sí. De una forma palmaria, ocupará su asiento y seguro que en cuestión de 3 o 4 minutos hará un resumen, ¿no?, de todas estas peripecias, claro, por las que está pasando este fin de semana. No. Pero vamos, yo creo que sí, que es otra de esas emociones que puede tener el libro, de llegará, no llegará a tiempo, estará, firmará los libros, los que se puedan vender mañana. Sí, sí. Yo entiendo que sí, yo me da ese palpito de que estará allí con nosotros, pero eso sí, haciéndonos sufrir. Es una estrella. Al estilo Canales. Es una estrella, es una estrella. Hay que poner ya su estrella en el Sunset Boulevard. Ahí. Cuando irrumpa en la sala a mitad de la presentación, digamos, ¿qué ha pasado, Carlos? Dirá, demencial. Demencial. Y vendrá vestido como Rudolf Fenn. Sí, o sea, con ropa de época, con pesetas en lugar de euros, sí, sí. En fin, contando que se habrá encontrado con una nube verde, ¿no?, de ese momento que ha perdido la noción del tiempo hasta que tuvo que repostar gasolina y se lo cobraron en pesos en lugar de, pesos, sí, de sí, en euros. Sí. Bien, pues vamos aquí a hacer nuestra tertulia, en este caso de las 3C, aunque la cuarta C está aquí siempre presente, y es Carlos Canales, y vamos a empezar hablando de cosas históricas, precisamente. En Egipto nos hemos topado, Jesús, con una, vamos a decirlo así, una fábrica de vidrio, pero antiquísima, ¿no? Sí, de hace 3.000 años. Más que las mesopotámicas, ¿eh? Sí, sí, sí, mucho más. Bueno, la verdad es que Egipto ya no nos tiene que sorprender, ¿no? Prácticamente cada día, cada semana hay algún hallazgo. Para que lo sorpresivo de esta noticia no es que se haya encontrado una momia en una nueva pirámide, pues fíjate que raro ya que se sigan encontrando pirámides, pues todavía hay alguna que otra por ahí enterrada en las arenas. Lo extraño es eso, que se haya encontrado toda una fábrica de vidrio. Por lo tanto, una vez más, tira por tierra pues alguna de las teorías preconcebidas, establecidas hasta ese momento. Se pensaba que eran los mesopotámicos los primeros en utilizar estos materiales, y ahora se da cuenta que dentro de toda la tecnología que desarrollaba el Antiguo Egipto, y ya sabemos que era muchísima, ¿no? Incluso algunas herramientas que no se habían podido encontrar para intentar dilucidar alguno de los enigmas, por ejemplo, cómo tallar la diorita, ese material tan duro, ¿no? Y con esa perfección, bueno, pues a la espera de que este tipo de hallazgos arqueológicos se descubran, bueno, pues bienvenidos a estas noticias de esa localización de una fábrica de vidrio por parte de un equipo de arqueólogos del Colegio Universitario de Londres, que ha localizado al este del delta del Nilo, en Egipto, pues una especie, ya digo de fábrica, digo especie porque bueno, lo que se encuentra en principio son ruinas y trozos de vasijas, fragmentos, estamos hablando de 1.100 fragmentos entre 250 y 300 vasos cilíndricos decorados con cristal coloreado y con diámetros de unos 12 centímetros, es decir, no se ha encontrado ninguna pieza intacta, eso sí que sería, ¿no?, una novedad. Pero desde luego, al estar datada con una antigüedad de más de 3.000 años, según este estudio de los científicos, que además está publicada por la revista Science, el hallazgo tira por tierra pues la teoría de que fueron los mesopotámicos los primeros en utilizar estos materiales. Los índices de fabricación de vidrio, ya digo, datan de al menos 1.250 años antes de Cristo, fueron encontrados en esta ribera oriental del delta del Nilo, y los objetos descubiertos en este sitio arqueológico, parece haber sido una gran fábrica, ¿eh? Hasta ahora todo son conjeturas, pero indican que los materiales de base, es decir, estaban compuestos con polvo de cuarzo mezclado con carbonato y otros ingredientes, eran primero calentados en recipientes que pudieron haber sido fabricados a partir de jarros reciclados con ese fin, y en una segunda fase ese vidrio era teñido muy frecuentemente de rojo con cobre y calentado en recipientes especiales que luego eran transformados en lingotes circulares para luego ser enviados a otras fábricas. Y a partir de ahí, ese vidrio era calentado nuevamente y transformado en objetos decorativos. ¿Qué objeto? Pues evidentemente para hacer frascos que iban a contener perfumes o en pequeñas botellas para envasar otros líquidos, tal como han señalado los arqueólogos. Así que bueno, los egipcios apuntan un nuevo tanto, ¿no?, en este tipo de descubrimientos, y todavía están por desvelarse muchísimo más de estos fragmentos, ¿no?, de estos 250 hasta 300 vasos cilíndricos cuyos trocitos han quedado diseminados o se han encontrado en este sitio arqueológico. Pero creo que la noticia siempre es interesante, ¿no?, la cantidad de sorpresas que nos depara el Antiguo Egipto. Lo cierto, Bruno, es que Egipto es, sin duda alguna, el código fuente, ¿verdad?, de la antigüedad. Sí, indiscutiblemente. Y además, en estos días que vuelven a aparecer muchas noticias, estoy revisando la actualidad, descubre uno que, además de esta información, hay otras relacionadas con Egipto, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos. Se nota que llega el verano, que hay que darlos a conocer. Bueno, que es extraordinario aproveche, que por lo menos exista una razón que fomente el interés, ya no solo el intencionado por parte de quienes lo van a conocer, sino la recepción por parte de los medios, que se sienten más ligeros de otro tipo de informaciones, que como para dar a conocer estos datos. ¿Tiene? Y evidentemente Egipto es, no sé si esa cultura madre que todos andamos buscando hace 10.000 años, evidentemente no es la egipcia, pero sí pudo tener algún nexo de unión mayor con la egipcia que con otras culturas que posteriormente llegaron. Y probablemente, eso sí, es muy probable que esa cadena en la cual hemos perdido un eslabón tenga mucho que ver con Egipto y con los comienzos de Egipto, que es una de las muchas cosas que decimos en Enigma y que venimos diciendo en La Rosa de los Vientos desde hace muchísimo tiempo. Porque sí que es verdad que hubo una cultura madre. Claro, y la cultura madre desde luego es anterior a las tres culturas importantes que se desarrollaron en una época muy parecida, ¿no? Estamos hablando de hace 5.000 años, que es la de Egipto, la de Sumeria, en fin, Mesopotamia, y toda la del Valle del Indo. O sea, son como los tres discípulos, los tres hijos de esa cultura madre. El enigma está en desvelar qué cultura madre era. Sabes que a partir de aquí pues surgen varias hipótesis, dos en concreto. Una es la Atlántida, ¿no?, situada hipotéticamente en el Atlántico, y la otra sería Lemuria, situada hipotéticamente en el Índico. Es decir, cualquiera de las dos podrían ser un poco el antecedente, sobre todo a nivel cronológico, de estas grandes culturas, si hacemos caso a las leyendas, porque evidentemente aquí ya los datos históricos nos fallan. Pero lo que es una cosa muy clara es que Egipto, prácticamente de la noche a la mañana, de un pueblo seminómada atrasado, casi en la edad de piedra, se convierte en una de las culturas referentes del Mediterráneo, ¿no? Ese es un enigma que sigue despistando hoy por hoy a los egiptólogos, porque no pasó suficiente tiempo para que esa primera dinastía, incluso esa dinastía cero, sabes que hay esa predinastía donde estaría, por ejemplo, el rey Escorpión, y después ya con la primera, con Menes, ¿no? Que es un poco el que unifica, empieza a unificar los dos Egiptos. Pues hasta ese momento eran pueblos, ya digo, pues muy parecidos a los que había un poco en la cuenca del Mediterráneo, los que había un poco dentro de esas latitudes geográficas, y no se sabe por qué, ese es uno de los enigmas, ¡plop!, se convierte en una de las civilizaciones más desarrolladas, más poderosas, tanto a nivel militar como tecnológico, y como una referencia obligada, pues cada vez que aparece uno de estos hallazgos, como este que acabamos de comentar, y muchos más que, por supuesto, nos dará juego, ¿no?, el Antiguo Egipto. Pero, claro que sí, pero es que yo, por ejemplo, estaba leyendo ayer el libro nuestro, el Enigma, porque claro, ya uno lee... Y estaba, bueno, más bien releer ya, ¿no? Releer, y estaba leyendo lo de Bruno, que hizo sobre Teotihuacán, y claro, es que dices, caramba, es que ahí están las culturas precolombinas asombrosamente coincidentes en tantas cosas con las culturas mediterráneas, ¿verdad? Sí, y con otras, lo que ocurre es que son la distancia física y el océano de por medio entre estas culturas nos hace pensar en la existencia de esos puntos y nexos en común que se nos escapan, que están fuera de los libros de texto, pero que son evidentes. Cuando uno repasa y se situara en una especie de plano las conexiones y evidencias que existen de unión de algún tipo entre todos estos pueblos, pues la lista sería enorme y encontraríamos cosas verdaderamente sorprendentes, y aunque, por ejemplo, están muy desautorizadas las conexiones entre diferentes propiedades matemáticas de las pirámides de un lado y de otro son vastísimas. Sin irnos a Teotihuacán, por ejemplo, en la zona maya, no en la azteca, pero más al sur, en la zona maya, en una ciudad que se llama Cobá, muy desconocida, que está en mitad de una zona muy turística, pero todavía es muy desconocida, hace 20 años era una de esas ciudades perdidas, se encontraron tres pirámides que, cuando se han estudiado su posición, se han estudiado sus alineaciones astronómicas, se ha descubierto que es exactamente lo mismo las tres grandes pirámides de esta ciudad que las tres grandes pirámides de Egipto. Las tres parecen indicar una posición astronómica, las tres parecen indicar una fecha muy concreta, y es exactamente lo mismo que reflejaron los constructores de las tres grandes pirámides y de la Esfinge de Gizeh. Entonces, ¿cuál era el nexo en común entre ellos, o la fuente de información única de todos ellos? Bueno, pues pensar que no eran pueblos absolutamente dispares el uno del otro, que no eran pueblos absolutamente independientes, quizás sea la única forma de llegar a este tipo de a concluir, bueno, pero... y a poder explicar un poquito más sobre nuestro claro, pasado. Claro, ha sido un poco la cultura maya, pero no hace falta salirnos de Teotihuacán, es decir, esa ciudad donde los hombres se convierten en dioses, lo que parece que significa Teotihuacán. Sabes que hay tres pirámides principales, hay dos, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, pero está también la pirámide de Quetzalcóatl, en fin, divididas por esa calzada de los muertos. Bueno, pues las últimas investigaciones, como bien sabéis, también están revelando que la disposición de esas tres pirámides, de ese gran complejo arqueológico de Teotihuacán, están también indicando una desviación de la última, de la más pequeña, de la Quetzalcóatl, muy parecida a lo que ocurre con las tres pirámides de la meseta de Gizeh. Es decir, volvemos a recordar un poco a todos los oyentes que tiene que ver con la correlación de esa constante de Orión, esas tres estrellas de esa constelación, una de las cuales está desviada ligeramente, que es lo que da pie a que investigadores como Granja Hancock, como Robert Baubal, piensen que estaban reflejando estas pirámides pues una especie de ciudad en la Tierra semejante a lo que se estaba viendo en los cielos en aquella época concreta. Ya sabéis que incluso ellos hablan de 10.500 años, o sea, unos años bastante significativos. Pero claro, no olvidemos que cuando hablamos de las pirámides de Teotihuacán y hablamos de las pirámides de la meseta de Gizeh, hay algo que nos rechina los dientes, que es la cronología. Es decir, podemos pensar de que esos científicos, esos astrónomos, tenían en mente ese reflejo casi espacial, ¿no?, entre lo que es la Tierra y lo que es el cielo. Pero hay muchos años, muchos cientos de años de diferencia. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha hecho pensar de que no podemos buscar un origen común a esas dos culturas, a esas dos civilizaciones, sencillamente porque el origen común habría que ubicarlo, ya digo, en una franja cronológica muy parecida, pero sí que en unas intencionalidades comunes. Es decir, es como si se hubiera ido preservando determinados conocimientos de alto valor tecnológico y astronómico para que un grupo de iniciados lo fueran expresando de la mejor forma que ellos los podían expresar, no solo en las leyendas, sino también en la arquitectura, y fueran reflejando lo que ellos sabían y lo que ellos siempre han guardado y preservado. Claro, eso no nos hablaría de que no fueron los mismos constructores, no, eso es evidente, pero sí que el impulso que a unos y a otros... Un conocimiento puntos, legado. Exacto. Conocimiento legado. El impulso que a unos y a otros les hace llevar a plasmar eso de esa forma sí puede ser el mismo, pero el impulso, los constructores evidentemente que son otros, eso es indiscutible, ¿no? Bueno, pues nuestras civilizaciones antiguas, siempre motivo de comentario aquí en la tertulia de las 4C, y mira que le cuesta la ortodoxia, ¿verdad?, a veces aceptar determinadas historias, pero claro, cuando... Es que esa señora es muy, muy cabezona. La ortodoxia, sí. Pero cuando llegan estas encuestas, Bruno, la verdad es que nos entristecemos. Sí. Nos entristecemos y mucho. Cuéntanos, porque ya que los científicos, los propios científicos, acepten decir que han cometido fraude, sí, en algún momento de su vida. Uh-huh. A ver. Es una encuesta que está patrocinada en un principio por el Instituto Nacional de la Salud, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, y que ha sido llevada a cabo por una institución norteamericana, Health Partners, es decir, está fundamentada sobre todo en científicos que se dedican a la investigación de temas de la salud, y el responsable de este trabajo es Brian Martinson. Lo que han hecho durante estos últimos tiempos es elaborar una encuesta y querían saber de la decencia de las investigaciones científicas que se publican en las revistas serias del tema, en las revistas tomadas como científicas, es decir, en aquellas en las cuales aquello que se da a conocer y que se publica pasa a incorporarse a eso que podemos llamar verdad oficial y pasa a incorporarse a la al mercado o a los libros de texto, aquello que pasa a formar parte ya de una realidad incuestionable. Lo aceptado, efectivamente. Este trabajo efectuado por Health Partners ha sido publicado esta semana en Nature, no con auténtico bombo y platillo, es decir, no es un trabajo del que salgan bien parados todas las revistas científicas, y Nature lo ha publicado como una información más, pero no como la más destacable, pero creo que es extraordinariamente importante. Se trata de una encuesta entregada a 7.000 científicos norteamericanos, de los cuales han respondido 3.000. Y en ellos, las respuestas que se han obtenido a esta encuesta son verdaderamente inquietantes. Viene a decir que uno de cada tres científicos, es decir, 1.000 de esos 3.000, reconoce que se ha visto involucrado en alguna ocasión, voluntariamente, en conductas deshonestas a la hora de publicar sus trabajos. Se refieren a la modificación total o parcial de las investigaciones científicas que se han realizado a la hora de plasmarse en el papel, a la hora de plasmarse por escrito, a la hora de entregarlas a la opinión pública y a la comunidad científica, en ese proceso se han visto involucrados en conductas de algún modo deshonestas. Uno de cada tres científicos. Enviaron la encuesta a 7.000. A 7.000. Han respondido 3.000. Respondieron 3.000, que ya es preocupante el dato. Que ya es preocupante, es decir, menos de la mitad. Es decir, hay que suponer que entre los otros 4.000, por lo menos unos 1.300, siguiendo la estadística, habrían caído también en esas conductas. Pero la no respuesta a la encuesta puede indicar quizá un porcentaje mayor. O que no tenían tiempo, Bruno, tampoco me lo sé. Sí, posiblemente no tenían tiempo. Algunos de los que han participado en estas conductas deshonestas posiblemente estaban disfrutando de un estupendo viaje en África con todos los gastos pagados por parte de las industrias que financiaron sus trabajos, muy probablemente. Pero más de 1.000 respondieron que sí, que en algún momento de sus vidas profesionales no habían sido todo lo honestos que debían. Exacto. Es más, de todos ellos, un porcentaje próximo al 2% reconoce la falsificación total o el plagio de sus trabajos. Además de ese 100%, un 12,5% aseguran que permitieron la supervisión a otras personas, a los dueños de esas investigaciones, a los financieros de esas investigaciones, a la supervisión de los resultados. Y que casi un 10% se saltó los requisitos fundamentales a la hora de dar a conocer un trabajo científico. Este esta investigación, este resultado estadístico absolutamente preocupante, viene además unido de otra serie de datos que nos deben llevar a la preocupación, a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y fundamentalmente en el mundo de la ciencia médica, y por qué las industrias que financian las investigaciones científicas pueden llegar a involucrarse en los resultados de los expertos que han sometido en laboratorio a examen determinada sustancia, determinado fármaco, determinado producto, y a la hora de darlo a conocer en las revistas, ¿por qué han dejado que lo que ellos habían concluido haya sido ligeramente, entre comillas, ligeramente tocado? Hay otro estudio publicado este mismo año, hace tan solo un mes, en el The New England Journal of Medicine, en donde también se denuncia esta situación, que una gran parte de los investigadores científicos, un 40%, reconoce que permite a sus financiadores retocar todo o parte de los informes científicos que se dan a conocer. Son resultados verdaderamente espectaculares, que también vienen a colación de la revelación que ha efectuado el director de una de estas revistas científicas, el exdirector de una de estas revistas científicas, Richard Smith, director hasta el año pasado del British Medical Journal, que habla de que los trabajos que en ocasiones, los trabajos científicos, las investigaciones de laboratorio, que en ocasiones se han publicado en su revista, han sido condicionadas por las operaciones de marketing de las empresas que han financiado esos estudios. Y él propone, y que es la lectura de la institución que ha realizado esta investigación, de Health Partners y de todos los estamentos que están dando a conocer estos datos tan preocupantes, que debe transformarse por completo la forma de dar a conocer los estudios científicos, sobre todo los relacionados con la salud, que más del 90% de esos estudios y más del 90% del dinero destinado a esas investigaciones parte de fuentes privadas, y que eso ya no puede ser, que tienen que ser siempre instituciones públicas las que financien esos estudios, porque los resultados evidentemente van a estar mucho menos condicionados por los imperativos del comercio, que posteriormente a esos resultados que se publican pueden influir de una forma más o menos notoria en los resultados, y que solamente la participación de dinero público en esas investigaciones, y que solamente la publicación en determinadas publicaciones, revistas o webs de carácter oficial y también de carácter estatal en el país en el que fuera, pueden evitar que las revistas científicas por un lado y los investigadores patrocinados por las industrias por otro estén dando a conocer investigaciones que hasta en el 33% de los casos pueden estar manipuladas de forma total o parcial, lo cual es un fraude a gran escala, sin lugar a dudas. Un fraude y una decepción para el género humano, ¿verdad, Jesús? Porque qué lastimoso es esto, ¿no? Que una industria farmacéutica pueda decidir cuándo da a conocer una averiguación, o a lo mejor puede decidir no darla a conocer. La verdad que el resultado... Es que esto es terrible, ¿eh? Es terrible, pero no sorprendente. No, siempre se... Exactamente, los rumores siempre han estado ahí. Se sabe que hay muchos intereses creados, y cuando hay mucho dinero, hay muchos millones por medio, pues no hay ningún problema que se puedan falsificar, alterar o tergiversar ese tipo de datos. En el terreno de la medicina y de la farmacología es mucho más preocupante, porque estamos hablando de jugar con la salud humana, ¿no? Y cómo muchas veces se alteran estos datos para no indicar el peligro, el riesgo potencial que tienen algunos fármacos, que tienen algunos medicamentos, sencillamente por eso, porque hay mucho dinero en juego. Yo puedo poner un ejemplo sin citar nombres, pero que seguro que puede ser muy explicativo, ¿no?, de cómo se puede adulterar este tipo de información, que es con las torres de alta tensión, por ejemplo, donde sabes que siempre se han hecho estudios sobre si esos campos electromagnéticos influyen de una forma negativa en la salud de las personas que viven en los inmuebles de alrededor de esas torres de alta tensión. Y está demostrado que es así, efectivamente, generan distintas enfermedades, incluso hay casos de leucemia, incluso otras variantes de cáncer, pero ¿cuántos informes ha habido donde han dicho que no hay ningún peligro, que no se preocupen las familias que viven cerca de estas torres de alta tensión, que no pasa nada, cuando estadísticamente se ha comprobado que no es así? Pero claro, había intereses creados, había gente que pagaba a científicos este tipo de informes para que no cundiera el pánico. Lo para que, claro, no cundir el pánico cuando realmente hay motivos preocupantes para la salud de aquellas personas que están viviendo en las cercanías de estas torres de alta tensión, pues hombre, sí me parece un poco vergonzoso, ¿no?, que se pueda hacer este tipo de trámites de informes oficiales y de contrainformes, porque cuando salía un informe donde se hablaba bueno, de una forma más o menos objetiva de esos análisis, de esas explicaciones médicas para intentar explicar por qué había tantas enfermedades en ese determinado barrio, había otro contrainforme de otra entidad, y normalmente pues claro, siempre pagada por la empresa eléctrica que es la que estaba acusada directamente, para comentar lo contrario. Ya sabes que en esa especie de mare magnum, en esa especie de confusión, de ceremonia de la confusión, pues bueno, la gente siempre intenta buscar la solución como más complaciente. Dice, bueno, ya han dicho los científicos que parece que no pasa nada, que no hay peligro. Claro, cuando esto se hace de una forma deliberada, eso que decía Pascal, dice, la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Es decir, eso es lo que es peligroso, cuando a sabiendas de que estás dando un dato erróneo, a sabiendas de que estás jugando con la salud de las personas todavía, y por dinero, porque en el fondo lo que hay siempre, lo que subyace es el vil metal, que tú puedas hacer ese tipo de informes y que lo firmes, además. Entonces, eso es peligroso. Efectivamente, y que lo firmes, porque el proceso es el investigador efectúa, en esta ocasión normalmente contratado por los financiadores, un estudio sobre determinado producto que si altera o no altera, pues lo que fuera, cualquier tipo de actividad de nuestro cuerpo. Efectúa su investigación, redacta un informe, un trabajo científico que se entrega a una revista del gremio y se publica. Ese debería ser el proceso normal, independientemente de cuáles fueran los resultados. Si el resultado es contrario a la industria que ha pagado ese trabajo, pues se debe dar a conocer del mismo modo que se debe dar a conocer si es favorable, porque además va a suponer un avance para todos y para la salud de todos, que es lo que afortunadamente casi siempre ha ocurrido. Lo que ocurre que en los últimos años se está notando una relajación por parte de las instituciones en el control de esos estudios. Un buen ejemplo lo muestra uno de estos dos trabajos que antes he citado, el de New England Journal of Medicine, efectuado por estudiosos de Harvard, en donde llegó al dato estadístico por la encuesta de que el 43%, 43% de los científicos permitiría a una compañía farmacéutica escribir el borrador o parte del borrador del artículo que van a presentar. Es decir, que ya no serían los responsables de ese trabajo los que entregarían el texto a la revista científica, sino que dejarían que fuera revisado o reescrito por completo por sus pagadores. A mí me parece absolutamente terrible. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues tiene consecuencias dentro de este campo, como la que hace apenas unos meses hubo en los Estados Unidos, cuando el Vioxx, uno de estos medicamentos aprobados en estudios científicos que fueron publicados en todo el mundo, que se encontró que era un fármaco extraordinario, se convirtió en el número uno de la industria de su momento, hasta que se descubrió que había provocado decenas de miles de muertes por infarto. ¿Qué pasaba con los estudios científicos que se habían dado a conocer en las revistas, que habían anulado los resultados más comprometedores o la parte más comprometedora de esos trabajos científicos, con el objetivo de beneficiar a la industria que pagaba aquellos trabajos? Ahora los responsables del Vioxx se enfrentan a miles de denuncias que en estos mismos días van a comenzar a verse en juicios en los Estados Unidos. Ese es un gran problema del que en mucha ocasión los propios científicos son víctimas, porque el ser humano no deja de ser eso, efectivamente, un ser humano, con sus virtudes y con sus defectos, sí, con sus debilidades, y lo que hace en muchas ocasiones la industria es intentar buscar las debilidades humanas que también tienen los científicos para aprovecharse de esos resultados. Yo, por ejemplo, estoy un poco triste con estos datos que dimos en La Rosa de los Vientos y que denunciaron los periódicos británicos hace algunas semanas sobre estos presuntos sobornos que había realizado una multinacional del petróleo, como es Epson, ¿verdad? Sí, de las más limpias, además. De las más limpias, sí, y muy verde. Pues claro, que había incentivado a algunos científicos para que hablaran sobre el cambio climático, devaluando, ¿no? Todos los comentarios que se habían formulado sobre el cambio climático, diciendo que el cambio climático no estaba ocurriendo, que bueno, que aquí estamos todos fantásticos y que por eso nos ponemos factor de protección 1 porque no hace falta más, ¿no? Sí, ante y algunos de esos científicos financiados por Exxon habían publicado sus estudios en sitios muy, muy respetables, y bueno, el organigrama de cómo había organizado Exxon todo ese marketing publicitario de la inexistencia del cambio climático es verdaderamente sobrecogedor. Sí, sí. Y la gran cantidad de instituciones, de organizaciones, de centros públicos o privados que habían colaborado en eso a cambio de cientos de millones de dólares, esa es verdaderamente inquietante, ¿no? El cambio climático ahora mismo es el principal problema que tiene la Tierra. No nos engañemos, ni política, ni regionalismo, ni cosas así, no, no. Es la casa donde vivimos, es lo que está ocurriendo, es donde incide la mano del hombre claramente. Y claro, a mí lo que me entristece, lo que decía antes, es que esta noticia no deja de ser un breve. Sí. Que no levanta ampollas, que no remueve conciencias, que la gente lo lee o lo ve con una indolencia total, ¿no? Sí, que el funcionamiento de la información, para que una información tenga un gran impacto, necesita de la repetición permanente de ese dato en diferentes sí. medios y de una forma destacada. Pero cuando pasa a ser una información de segunda división, eso quiere decir que en dos días va a dejar de ser actualidad y pasa sin más pena ni gloria. ¿Qué pasa, Bruno? Que somos unos ingenuos, que pensamos que... Yo cuando leí esa noticia en Teletipos, digo, esto abrirá mañana telediarios, será motivo de portada... Claro, pero hace falta un medio. En esta ocasión, The Guardian, en el caso de Exxon, sí, sí. The Guardian publicó unas noticias que, gracias a esas noticias de The Guardian, pudo llegar a conocerse. Pero no lo hacen The Guardian, el New York Times, el Washington Post a la vez. Claro. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente hay que revisar cuáles son los financieros de esos medios de comunicación que a veces, bueno, pues también por autocensura a veces y por otras razones impiden que esas referencias salgan a la luz pública en los grandes medios norteamericanos y británicos, que por suerte o por desgracia son los que luego nos mueven a todos, porque son los que más información y más opinión pueden generar. Pero se pasó por encima de esa noticia cuando era una de las noticias más terribles de los últimos tiempos, sí. Que una empresa privada estuviera modificando la realidad, literalmente modificando la realidad sobre el curso de nuestro planeta, me parece que debería haber sido portada, como aquí en La Rosa de los Vientos hoy fue, pero debería haber sido portada de todos los medios de comunicación del mundo, prácticamente. Pues bueno, las cosas que ocurren en este planeta y en este siglo XXI. Por cierto, ha dicho Washington Post, Bruno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero yo te tengo que contar... Bueno, mejor dicho, que las cuente Jesús, que para eso es Garganta Profunda 2. Ah, sí, bueno. Para que el anonimato ya, en fin, ha quedado en segundo plano. El dinero, Jesús, el dinero. Sí, hay que seguir el dinero, en fin. O sea, la famosa consigna de Garganta Profunda. Y Garganta Profunda ahora con 91 años que tiene el hombre, pues... Si seguimos el dinero, además, fíjate que se puede aplicar incluso lo que estábamos comentando, y Bruno lo sabe bien, ¿no? Cuando se decía... Cuando tienes que indagar el misterio de cualquier acontecimiento político, económico, siempre hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Cuando se pregunta a quién beneficia el 11S, a quién beneficia el 11M, siempre el dinero está por medio, ¿no? El dinero, o sea, cuando hablamos de beneficio... Y cuando hablamos de dinero de una forma amplia, no tiene que ser dinero contante y sonante, sino que hay también otro tipo de prebendas, oro negro también, que eso también es dinero, ¿no? Y sí. Hay bueno, pero en el caso de Garganta Profunda, el hombre, ya en el tramo final de su vida, pues también hay que entender que quiera recoger algún el hombre, ego, ¿no? También, claro. Sí, lo que pasa es que más bien lo va a recoger su hija, ¿no? Porque bueno, él ya está en una situación un poco penosa, de hecho, bueno, comentan que bueno, ya no reconoce ni la calle en la que vive. Va con el andador. Y sigue un poco ajeno a toda esta polémica que se está desatando a su alrededor. Pero bueno, ¿no? Su hija recoge el fruto, lo que sorprende es a qué va a destinar los beneficios. Exactamente, ¿no? Si lo traemos a colación es por su hija, ¿no? No tanto por él y, bueno, toda la historia que conocemos del Watergate y de lo que desveló en su momento el de Washington Post, Bob Woodward y compañía, ¿no? Entonces, bueno, su hija, Joan Fell, de 61 años, pues se sabe que en breve se va a embolsar $1,000,000. $1,000,000. Ni más ni menos. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque ha firmado un acuerdo con una editorial para publicar las memorias de su padre, ahora en la primavera del 2006, y después porque se va a hacer una película donde se va a contar, ahora ya con nombres y apellidos, pues todo el intríngulis, ¿no?, que surgió alrededor del Watergate y más cosas, ¿no?, que tenía ocultas Garganta Profunda. Bueno, pero bien. Efectivamente, es un dinero. Y lo vamos a conocer todo en extensión. Y bueno. Y bueno, pues ese $1,000,000 más o menos es el que va a ir a parar a las arcas de Joan Fell. Pero, ¿qué ocurre? Joan Fell es un miembro activo de una secta. Abre una secta. Y ese 15%, que es para de que está destinado, va para una secta que se llama la secta Adidán. Es una especie de grupúsculo neo-hippie, californiano, a pesar de que su gurú, su fundador, pues vive plácidamente en las Islas Fiji. Bueno, que es una provincia de que está muy bien. También que se lo pasa muy bien. Con lo cual, va a dar unos $150,000 a este misterioso gurú, que claro, pues prácticamente era desconocido y ahora pues ha salido a la palestra. Se llama Franklin Jones, es el líder de Adidán. Adidán. Sí, Adidán, porque él, su nombre artístico, su nombre de guerra, es Adida. Y sin embargo la secta es todo junto Adidán terminado en M, ¿no? O sea, aquí su megalomanía, como ves, llega también para ponerse una especie de pseudónimo y que a su vez recibe el mismo nombre la secta, ¿no? Es Adida. Eso, sí, casi como una marca comercial. En lugar este de Adidas... En este caso es Adi recibe. Adi, exactamente. Adi dan, Adi de recibe. Sí, sí. Pero iba a recibir, pues es una cantidad, pues nada despreciable, ¿no? Estos $150,000 que iría pues a este individuo que vive en la isla de Naituba, en el archipiélago de Fiji. Más es curioso porque esta es una isla que se la compró antes a un actor, que era Raymond Barr, el protagonista de Perry Mason. Entonces él había comprado esta isla. Ah, pues, que la isla es suya, que se la compró. Sí, sí, sí, entonces la isla, claro, ya sabes que por esas zonas el comprarse una isla... A lo más nombrando. Pues, tampoco tiene mayor problema. Entonces llegó a comprar esta isla en Naituba, su vendedor fue Raymond Barr, por 2,1 millones de dólares. O sea que, como ves, el gurú de Marras vive en la abundancia, ¿no? O sea, que esos 150.000 es calderilla para que todo lo que tiene, ¿no?, en este momento. Sí. Pero bueno, ¿quién es Adida? Adida, o Franklin Jones, pues ha sido denunciado ya en Estados Unidos, entre otros delitos, por abusos sexuales, por lavado de cerebro y por esclavitud sexual. Es decir, estamos hablando de que este líder ha llegado a tener 9 esposas simultáneamente. En esto de la poligamia, pues como que le gusta bastante. Sí. Una vez más, se incide, ¿no?, en que muchos de estos líderes pues siempre pecan por lo mismo, es decir, por esa especie de frenesí sexual, aparte también por el económico, y este pues no iba a ser menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido, ya digo, denunciado en varias ocasiones. Desde luego, su pasado no es nada limpio. Él mantiene una serie de hipótesis y de postulados pues que rayan un poco pues en todo lo espiritual, ¿no? Esa especie de mística que se caracteriza también pues por otro tipo de sectas californianas, ¿no?, que abundan. No tiene demasiados miembros esta secta, más o menos se calcula que serán unos 1.500 miembros, pero claro, de esos 1.500 miembros, la gran mayoría pues tienen bastante pasta, tienen bastante dinero, que son los que alimentan no solo las arcas de la secta, sino también las arcas de este individuo. Así que, si nadie lo remedia, bueno, pues los beneficios, partes de los beneficios, mira tú por dónde, de las declaraciones de Garganta Profunda, van a su hija, que a su vez van a ir directamente a Franklin John, a Adida, ¿no?, a este personaje que vive en Naituba y que tiene frases. Yo he extractado alguna porque me ha parecido interesante, ¿no? Él se considera un discípulo del Swami Muktananda, el Swami Muktananda, que también era, bueno, un gurú indio bastante polémico, también bastante acusado de escándalos sexuales. Y una de las frases de este avatar, que bueno, también él se considera un avatar, Adida, yo creo que es representativa para darnos un poco cuenta por dónde van los tiros y la filosofía que él maneja. Atentos a la frasecita. Dice: incluso todos mis amigos pueden fácilmente, siempre y para siempre, recordar y sentir, respirar y amar y ser el misterio. Y solo se acuerdan de mí y me sienten y me respiran y me aman, porque yo soy el misterio en sí. En fin, frasecita del avatar Adida, que yo creo indica bastantes cosas. Lo malo creo que... En California, en Minnesota, en Texas, te sale una Adida cada 2 o 3 metros cuadrados. Resulta que dice que él es el misterio, y no es eso lo malo, porque claro, cada uno tiene derecho, ¿verdad, Bruno? Sí, a ser. Que, oye, si tú eres el misterio, pues eres el misterio. Pues claro. Pero lo malo es que te salen 1.500 alrededor que te siguen. Y esto es como lo de Forrest Gump, que se pone a correr y se ponen a correr detrás de él, ¿no? Sí. O sea, es que sale así, o sea, esa necesidad de seguir a alguien, de creer en algo. Y claro, pues nada, depositan la fianza, pagan, compran la isla, y este señor está viviendo como Dios, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ¿sí? Porque además él se cree una reencarnación de Dios, un avatar. Y es un misterio, indiscutiblemente. Sí, sí, eso ocurra, lo que ocurre, pues, probablemente la explicación esté en que por qué las sociedades, cuando entre comillas siempre, más modernas las consideremos, más avanzadas tecnológicamente a todos los niveles, son las que tienen más problemática de estas características o las que en un principio más tendencia a que sus ciudadanos entreguen sus voluntades a alguien. Bueno, pues posiblemente sea la falta de perspectivas que ofrece la propia vida cotidiana, la lejanía que nuestras referencias espirituales pueden tener en una sociedad en la cual todo es tan inmediato. Este señor es mucho más inmediato para sus seguidores de lo que puede ser un dios cristiano, un dios de cualquier otro culto monoteísta, ¿no? Es mucho más cercano, mucho más palpable, y ese materialismo que influye en las sociedades modernas muy probablemente sea una de las causas que provoque esto, ¿no? Hombre, yo supongo que el señor Felt, ¿verdad?, Garganta Profunda, no conocerá este dato. No. Porque como se entere que la niña le va a dar después de 31 años, ¿no? Bueno, la niña de 61 años. Ya. La niña le va a dar el 15% de los beneficios. Después ha estado aguantando ahí 30 años el hombre. Claro. Pues fíjate también que el líder este tiene 65 años, que tampoco es ningún jovencito. Ya. Pero recordemos que se estima que más de 2/3 de sus seguidores están en el área de San Francisco. Eso es lo que le da repercusión. Sí, sus seguidores estuvieran en las Islas Fiji, pues no se hablaría de él porque no tendría más repercusión. Sí. Pero está ahí asentado, casi todos sus seguidores suelen ser millonarios, y además él predica algo que es, bueno, pues forma parte de esa nueva era y que a todo el mundo le gusta. Un poco lo que predica es la transformación de cada momento de la vida en una comunión divina. Y ese cada momento de la vida, él dice que teniendo sexo, que meditando, que haciendo negocios o cualquier otra cosa. Sí, bueno, sin eso es una cosa, todos podemos estar de acuerdo. Está muy bien aprovechar el momento, el día a día. Depende de qué momento, ¿no? Disfrutar de las, mismo es mayor o menor. Disfrutar de las cosas cotidianas. El problema es, ¿por qué eso lo tiene que decir un gurú y tenemos que creer a un gurú cuando lo dice la propia experiencia de cada uno de nosotros? ¿Por qué suprimimos nuestra propia experiencia y nuestras propias conclusiones por las de otros, ¿no? Pues nada, aquí está Adi Dada, que seguramente estará diciendo que inhalaos los unos a los otros como yo os he inhalado. Siempre hay que fijarnos más bien, no en lo que predicas, sino en lo que haces. Por tus actos te conocerán. Y yo creo que la gente, y sobre todo este tipo de seguidores, nunca se dan cuenta de los antecedentes que tienen estos personajes. Por sus actos se conocerán y al final no te suelen engañar. Pues ahí está, en la isla de Fiji, que se compró previo pago de $2 millones. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy buenas bien, noches. Muy bien, preguntándome si desgraba o no es. Desgraba, seguro. También es probable, oye, sí, porque sí, 100% de los beneficios, entregar el 15%, eso desgraba igual un 3 o un 4%, la parte que se lleva la representante, oye, al final, al final no va a estar mal la cosa. Claro. Desgraba, claro. Invierte en tu gurú. Veo que se compra otra isla. Claro. Vamos con alguna consulta para nuestra CES. Alejandro de Las Rozas dice que el domingo pasado escuchó lo de los Big Cats y que le sorprendió que el año pasado en una finca de Majadahonda, en Radio Nacional, escuchó que trabajaba y su padre, que los vecinos colindantes a él aseguraban ver una pantera. Total, que llamó a la Guardia Civil, a la policía local, se montó un despliegue, todos buscando al supuesto animal, sin dar resultados. Tal y como dijisteis la semana pasada, no se volvió a saber nada del caso y ni siquiera salió en la televisión, como lo de Huesca. Yo no conozco ese caso en concreto, ¿no? Pues la cercanía con Madrid, y no sé si hay muchos testigos, si había, cómo es lo que ocurrió en Huesca. Son muchos testigos en diferentes días que describen lo mismo. Un solo avistamiento de la pantera sí puede estar provocado por algún tipo de error de percepción. Por eso mismo, y que por la noche todos los gatos son pardos, bueno, pues eso también puede ocurrir en algunos casos. Yo no sé si este es uno de ellos, pero el final sí que es el mismo de todos los encuentros con Big Cats. Lo que tuvimos en esta zona del noroeste, porque yo vivo en Las Rozas, y bueno, tuvimos algunas incursiones de jabalíes, eso sí. Uh-huh. Eso sí que se confundieron, se decían que serían tal, y eran jabalíes que se acercaban a los sembrados. Uh-huh. Que bueno, no sé, pero lo miraremos a ver. En Estados Unidos salen los osos de las oseras. Claro. Qué curioso el informe que nos dio Agustín Alcalá, ¿verdad? Sí. Sobre los osos. Sí. Resulta que hace unos años el 10% de los osos eran urbanitas, sí. Y el 90% salvajes. Bueno, pues a estas alturas, en ciudades además ya muy populosas, el 90% de los osos se han convertido en urbanitas. O sea, ya merodean las basuras, viven entre la gente, pasan por los jardines, hola buenas, soy el oso, y el 10% es salvaje, ese sí que no quiere saber nada todavía de la humanidad, pero ya el 90% de los osos son yogis. Jolín. sea, han probado el emparedado y ya no quieren saber otra cosa, ¿eh? Son como los protagonistas de la película Madagascar, estos dibujos animados. La primera parte viven ahí todos en un zoo, maquillándose, depilándose las uñas y tal, hasta que tienen esa aventura. Claro. Yo creo que al final acaban eso, siendo bastante urbanitas y perdiendo un poco sus orígenes salvajes. Los urbanitas van a ser los osos porque muchos humanos están compitiendo en auténticos salvajes. El problema, claro, exactamente, el problema es que en estas ciudades de los Estados Unidos, como está permitido el uso de armas, pues tú disparas al oso y no te dicen nada. Lo normal es que Mrs. Jones, cuando vea al oso en su jardín, llame a la policía, esta viene, que ya está preparada, viene con dardos para dormirles y se los llevan, ¿no? Pero nada, si llega el rudo de turno y saca el Winchester, le pega cuatro tiros al oso y ya está, no hay ningún problema, porque se siente atacado y puede hacerlo, ¿no? Y ese es el problema que están teniendo ahora en Estados Unidos. Pues sobre todo se forma parte de la asociación del rifle, ¿no? Sí. Beatriz dice que tiene una pregunta concreta, concisa, escueta. ¿Existió en realidad Juan Matús, el brujo de Castaneda? Sí, sin ninguna duda. Otra cosa es que después adoptara, en fin, otro tipo de personalidades y que estuviera recreado, ¿no?, por Castaneda. Pero, sin ninguna duda, otra cosa es que al final se llamara así. En fin, eso ya sabes que también hay licencias literarias y no olvidemos que Castaneda va allí como aprendiz, como estudiante de antropología, y al final acaba convirtiéndose en brujo, ¿no?, porque encuentra a este brujo Jackie, este brujo de Sonora, donde al final pues le inicia en todo tipo de prácticas chamánicas a través de la ingestión, entre otras cosas, también de alucinógenos, ¿no? Pero que hubo un Juan Matus. Yemas de peyote. Sí. Peyote, la datura, sí. En fin, mescalina. Sí. Bueno, hay una tetralogía que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Desde las enseñanzas de Don Juan, pasando por Viaje a Islán, en fin, los cuatro libros que componen esa tetralogía, que yo creo que no ha pasado de moda y que, bueno, pues da pie un poco a que se genere un poco el mito de Carlos Castaneda en su primera etapa y después ya, pues bueno, ya va por otros derroteros. Y lo que hace Castaneda es un poco lo que hizo también Juan Matos, es decir, que es un poco borrar su historia personal, es uno de los leitmotivs que subyacen en esa obra. Y renacer, es decir, cambiar un poco su identidad y morir. Y cuando digo morir, lo mismo que le pasó a Juan Matus, también Carlos Castaneda oficialmente ha muerto, pero bueno, siempre queda esa duda, ¿no?, si realmente estos personajes que han trascendido un poco esa realidad que ellos siempre han dicho que es engañosa y que no nos fiemos de aquello que vemos y que tocamos, pues realmente si ellos están también en otro plano de existencia que en definitiva es otra manifestación de vida. Francisco os pregunta acerca de una noticia que él leyó hace ya tiempo acerca de un descubrimiento que realizaron unos submarinistas en una inmersión en el norte de la isla de La Palma. Por lo visto entraron en una cueva y al emerger por la cueva esta se abría a una gran cavidad donde se podía respirar y allí vieron un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial y bidones de combustible amontonados en una pared. Este tiene todos los visos de ser una leyenda urbana, yo lo he escuchado ya en numerosas ocasiones, lo de las bases secretas nazis en Canarias, pero lo cierto es que ni el ejército ni las autoridades tienen constancia de estas infraestructuras ni de estos submarinos. Entonces, ¿tenéis algún dato más vosotros? No, yo además, como sabéis, yo he estado recientemente en La Palma, claro. Mira, aquí indagado, todo tipo de leyendas, además, yo a mí no me suena, he estado con personas que conocí muy bien, ¿no? Sí. Todos los entresijos y todos los intríngulis que tiene La Palma, y desde luego es una leyenda urbana, porque no solo se cuenta de La Palma, sino también de otras islas del archipiélago canario. En Fuerteventura. Y no solo de ahí también, sino que incluso en Chile, también se habla, en Argentina. En este relato se dan algunas de las condicionantes muy clásicas de las leyendas urbanas, esa especie de mundo intraterreno dentro del cual hay otra realidad prácticamente paralela, muy cercana a la nuestra, pero que está casi coexistiendo, ¿no? Creo que se dan muchas circunstancias para pensar que estamos ante una noticia que tiene su fundamento probablemente en el paso de submarinos en aquella época, sí, y que eso ha generado un recuerdo que al ir de boca en boca ha ido generando otro tipo de leyendas. Pero ¿no? Ni bases secretas, no. ni submarinos allí, ni nada. Ni neonazis, que estén por ahí también intentando restaurar el Cuarto Reich. Nada. Bueno, pues nuestra primera parte de la tertulia se ha cumplimentado perfectamente. Luego seguiremos con Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa, añorando a Carlos Canales y con más consultas para la Zona Cero y más asuntos para debatir. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. ¿Cómo irá la cosa en Galicia? Nuestros compañeros nos lo van a contar. Hasta las 4 de la madrugada en Canarias te acompañamos nosotros siendo cómplices de esta fantástica realidad llamada Rosa de los Vientos. Seguro que estáis muy a gusto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segundo tramo para nuestra tertulia de Zona Cero. Por cierto, estamos rindiendo homenaje a Galicia, que ha vivido su fiesta electoral. Está empanada de bonito, está estupenda, Bruno. Riquísima. Como se nota ahí, Martín Espósito, que tenemos ahí el enchufe con Galicia. Hombre, claro, si es que somos muy poderosos. Estos sabores tú los reconoces, ¿no? Hombre, por Dios. Los mejores sabores que uno ha probado son los gallegos. ¿Qué voy a decir yo, no? Reconozco mi absoluta parcialidad, ¿no? Sí, sí, indiscutible. Sí, sí. Pero tú eres más de empanada o de cocidos. La empanada. O de potes. Sobre todo empanada, yo soy de empanada. ¿Te gusta la empanada? Sí. De bonito, ¿verdad? De sobres, de... Sí, la empanada es una de esas creaciones prácticamente divinas y que con las que Galicia está bendecida para la eternidad. Uh-huh. Y la de berberechos. Sí, yo todavía estoy pruebo muchas para decir a ver si alguna no me sabe bien, ¿no? Sí. Entonces no hay forma. Están riquísimas y esa es la excusa que uno tiene, pero la empanada es maravillosa, pero hay tantas cosas y la alimentación gallega es la mejor de toda la tierra, sin lugar a dudas, ¿no? El otro día vi un reportaje sobre las múltiples piscifactorías que, uh-huh, que están creándose en Galicia y estaban trabajando mucho el asunto del pulpo. Sí, ¿eh? Sí. Quieren conseguir pulpo y eso sería una buena cosa, ¿no? Yo creo. Sí, sí, tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Pero el pulpo es uno de además otro de los alimentos identificativos de Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que preservarlo como sea, aunque sea en piscifactorías, y puede ser extraordinariamente bueno igual, ¿no? Igual. A ver si conseguimos que aumente la producción de pescado cultivado. Uh-huh. Tú que no le haces esas cosas nada, ¿verdad, Jesús? Tú te lo comes todo. Todo lo bueno, eso sí. Todo lo bueno, sí. Bueno, en León tampoco vais mal, ¿eh? No estamos mal, no, hombre. Eso cuando se dice, ¿no?, de que... Hombre, siempre uno le tira la tierra y sus productos, ¿no?, gastronómicos. Pero bueno, la verdad que estamos en un país privilegiado en cuestión de gastronomía. Uh-huh. Todos los sitios tienen sus cosas importantes. Otra cosa es que se asocien sabores pues con la infancia, con la niñez, donde queda ese recuerdo imborrable. Sí. Pero es verdad que en Galicia, en León, en fin, esa dieta mediterránea, cantidad de variedades. O sea, fíjate que yo, que he viajado, y vosotros habéis viajado en distintos países, muchos de los, en general, casi todos los países, se les suele identificar por un plato, dos platos, tres. Sin embargo, en España es muy difícil identificar, sí, a todo el país con dos o tres platos, porque es que en cada sitio donde vas, en cada zona, en cada región, en cada comunidad autónoma, hay una especialidad. Siempre hay como media docena, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Importante, ¿no? Ahora que estamos hablando de León, fíjate, está el cocido maragato, ¿no? Que sí, es muy típico y que tiene algo que ver con el cocido tradicional, con el cocido marileño, pero no exactamente, ¿no? No tan, por los ingredientes, incluso por la forma, por el orden, sí, sí, de comer, sí, ese cocido. Ahí tienes ese botillo, ¿no? Esa especie de bomba de relojería, eso, sobre todo en las cuencas mineras. Sí, sí. Eso te lo perdono, ¿eh? Eso no... Yo tengo... No, vas a estar invitado porque sabes que yo... Sí, sí, sí. Como el botillo todos los años, una vez al año, pues con amigos, ¿no? No todos son de León. Y entonces vas a estar invitado para el próximo año, eso sí, vete con un buen saque, ¿no? Porque eso, desde luego, menos mal que lo celebramos siempre en invierno, porque si no, ya, puede ser terrible, vamos, aquello, explotas por los cuatro costados. Sí, sí, sí, yo voy por ti, Jesús. Sí, sí, sí, ya. Yo voy por ti. Y además bien regado, ¿no? Pues sí, con sí, unos sí, buenos caldos, ¿no? Como se dice. Yo voy por no dejarte mal. Exacto. Pues estás invitado y también a un cocido maragato, también, porque también, la verdad que tiene su encanto. Pero yo creo que es que si habláramos de cualquier zona, en ese sentido yo pienso que no hay que ser, pues eso, tan ceñirnos tanto y mirarnos en el ombligo, porque cualquier lugar, y ahora seguro que todos los oyentes pues, que nos están escuchando de toda España dirán, hombre, y en mi sitio pues, también tenemos pues, las habas estas, o las alubias, seguro, o la empanada, que no solo también es gallega, sino de otras zonas. Eso es lo bonito, yo creo, por lo menos el saborear y el darnos cuenta de que a nivel gastronómico, también otros niveles, pero a nivel gastronómico estamos en un país privilegiado, y que no padecer del estómago, y que a uno le guste todo, como es mi caso, desde luego es uno de los mayores placeres que he encontrado. El que puedas degustar de todo, otra cosa es que después te gusten más o te gusten menos determinados productos, evidentemente, pero que puedas comer de todo, que puedas saborearlo, y sobre todo que se haga, como yo entiendo que hay que hacer las comidas, que es saboreándolas, degustándolas, masticándolas, sí, y si se puede comer sin hablar, mejor. Cosa, por ejemplo, que con Carlos Canales nunca lo he podido conseguir. O sea, Carlos Canales, una de las virtudes que tiene, y mira que tiene muchísimas, y es que cuando yo le he visto comer, puede hablar a la velocidad que todos conocemos y a la vez comerte todo lo que tenga. Y no más rápido, además, todos los alrededores. Sí. Yo no puedo con Carlos. imposible. La última vez que comimos, él, claro, se pide sus platos, sus cosas, empieza a comer, empieza a dar conversación a seis personas a la vez. Sí. Y con seis conversaciones diferentes. Con seis conversaciones diferentes. Yo no pude tomar bocado, se me enfrió el plato, él seguía hablando, se lo comió todo, el postre. Bueno, pues el mundo de Carlos Canales, ¿no? Sí. Otra de sus singularidades. Sí. Bueno, pues singularidad esta que nos presenta Bruno. Aquí tenemos a un estudio hecho con budistas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que pueden manejar sus pensamientos, pueden concentrarse de tal manera que su cerebro funcione tal y como ellos quieren. Sí. Es muy curioso. Realmente es un trabajo interesantísimo que han llevado a cabo en las universidades de Queensland y de California. Para eso han contado con una colaboración como, entre comillas, conejillos de indias de 76 monjes budistas tibetanos con diferentes trayectorias personales en relación a su religión y en relación a una de las prácticas fundamentales de su religión, que es la meditación. Todos ellos tenían entre 5 y 50 años de experiencia en la práctica de la meditación, que tiene como objetivo liberar al cerebro de determinados pensamientos, de determinadas ideas, y dejar que ese cerebro en blanco logre concentrarse en un solo punto, en un solo objetivo, en un solo destino, con la finalidad que sea. Esta investigación se ha realizado con objeto de comprobar la validez científica de la meditación y sobre todo las bondades y las diferentes aplicaciones que podría tener la meditación en un futuro. El análisis se ha realizado del siguiente modo. A cada uno de estos budistas se le ha colocado, de estos monjes budistas, se le colocó en su frente una especie de gafas especiales, cada una de ellas conectada a un ojo que proyectaba una imagen diferente. Es decir, que cada uno de los budistas recibía en su ojo izquierdo una imagen y en su ojo derecho otra imagen. Esto provoca en cualquier cerebro el reflejo de las dos imágenes o de la alternancia de uno u otro. Sin embargo, los monjes budistas lograron algo que no lograban ninguna otra persona que no tuviera un entrenamiento especial para eso, que era poder focalizar toda su atención en una de las dos imágenes y la otra por completo apartarla de su voluntad, apartarla de sus recepciones, apartarla de sus de las influencias y de la percepción que podían provocar en sus respuestas básicas. La conclusión a la que llegan los investigadores de Queensland y de California, después de investigar la meditación y después de investigar la forma de trabajar con las percepciones por parte de estos monjes budistas, es que según estos científicos, gracias a la meditación se puede y se ha demostrado que es probable bloquear la información externa y que no provoque ningún tipo de reflejo básico ni ningún tipo de influencia en nuestras respuestas elementales. Es decir, que el cerebro puede entrenarse para recibir únicamente aquella información que deseamos, por la razón que sea, y que queramos asimilar y sobre la cual queramos proyectar todo nuestro interés. Puede parecer obvio porque cada uno de nosotros en cierto momento hemos podido, ante diferentes estímulos, intentar centralizar nuestra atención en uno solo de esos estímulos, pero es imposible que el resto de estímulos que nos llegan, y aunque lo rechacemos, no provoquen ningún tipo de respuesta en nuestro cerebro que tenga una manifestación. Los monjes budistas sí pueden hacerlo, y al 100%, y esto tiene unas aplicaciones futuras extraordinarias en las cuales los investigadores de Queensland y de California pretenden seguir trabajando, porque se demuestra gracias a este trabajo que la meditación es una herramienta que puede dar habilidad para controlar y dirigir los pensamientos de una forma que incluso podría ser muy beneficiosa para la salud mental y otro tipo de aplicaciones. Estos monjes budistas son asombrosos. Yo recuerdo una entrevista realizada a uno de ellos hace ya muchos años, por lo menos 12 años, y vino a España, pidió permiso al Dalai Lama para efectuar la entrevista, y mientras que yo le estaba entrevistando, él me respondía de forma muy amable, muy cordial, pero no paraba de manejar un rosario y estaba rezando. Uh-huh. O sea, estaba rezando a la vez que me contestaba. Y bueno, pues un tipo muy muy interesante, la verdad que fue una tarde muy fructífera, y lo que más me llamó la atención es que después se encendió un Marlboro. Es un rosario, sí, creo que se llama el Mala, ¿no? Que el Mala, sí. Es un rosario tibetano. Sí, sí, sí. Sí, no, pero no es incompatible. Pues ya. Es decir, que ellos tienen una, ya sabes que es más que una religión, es una filosofía de vida. Sí, sí, sí. Y ellos, pues, saben perfectamente, ¿no?, un poco lo que genera el sufrimiento, lo que genera el dolor. De hecho, es una de las bases fundamentales del budismo. Lo que pasa es que después, pues cada budista lo practica un poco a su forma, a su modo. Es decir, es verdad que yo conozco a budistas que fuman, pero sin embargo no suelen beber alcohol. O sea, eso, sin embargo, el alcohol para ellos es como un tabú. Pero, hombre, el budismo es un poco lo que más ha encandilado a muchísima gente, precisamente por esa filosofía vital que tiene, esa religión sin Dios, ¿no?, que eso llama mucho la atención, y por esa práctica de la meditación. Porque, claro, también hay muchas clases de budismo, ¿no? Pero, bueno, ese budismo tibetano, sobre todo, que posiblemente sea el más conocido, el que se ha divulgado, ya no solo por los libros más o menos apócrifos de los Rampa, ¿no?, que inventó, tergiversó muchos de esos datos, pero que sí sirvió un poco para conocer algunas de estas prácticas de meditación que hacen los budistas tibetanos, y sobre todo por las obras de Alessandra David Neil, ¿no? Bueno, incluso por Harrer también, cuando eran 7 años en el Tíbet, que también hizo lo suyo por divulgar estos conocimientos. Entonces es algo que se sabe, incluso va mucho más allá que esto que contaba Bruno. Lo que pasa es que lo de Bruno es bueno porque de alguna forma se está demostrando científicamente que la meditación puede no solo alterar estados de conciencia, sino que incluso puedes modificar tu propia realidad. Pero se sabe que incluso ha habido grandes lamas que han sido capaces de morir en el momento que ellos quieren morir. Es decir, eso implica un control sobre los latidos de tu corazón. Eso no se consigue según una ascesis, según una meditación profunda y bueno, y reiterada a lo largo de los años, ¿no? O sea, son personas que saben que ya su ciclo vital ha terminado, que se retiran o bien a su lamasterio o bien incluso a una zona de montañas, una zona retirada, y se dejan morir. Pero cuando se dejan morir, no es que se dejen morir porque van a morir de hambre o van a morir de sed, que es alguna de las prácticas que también hacían los esquimales, sobre todo los ancianos esquimales, cuando consideraban que era un estorbo. No, sencillamente deja su corazón de palpitar, pero a una orden suya, ¿no? Es decir, esa muerte dulce, por decirlo así. Bueno, pues si alguien es capaz de hacer eso, ¿cómo no puede ser capaz de hacer otro tipo de cosas? Además, este es un estudio científico, a diferencia de los que reseñábamos al principio. Evidentemente este no está patrocinado por ninguna empresa que se dedica a comercializar con la meditación, y por lo tanto no hay ningún peligro sobre el resultado. Pero es que además me viene a la mente otro trabajo que se daba a conocer hace muy poquito y que tiene las mismas características, y está efectuado por investigadores de Harvard, de Iowa y de las universidades de Iowa, de Harvard y de Marisi, todas ellas situadas en los Estados Unidos. Y este trabajo, publicado a principios del pasado mes de mayo en American Journal of Cardiology, también trabajaba sobre la meditación y sobre los efectos en la meditación, pero ya no estábamos hablando de personas especializadas y que han logrado un gran desarrollo en sus trabajos meditativos, como pueden ser los monjes budistas, sino en ciudadanos normales, en ciudadanos que están lejos de esa cultura budista, pero que también pueden practicar la meditación, porque es una práctica universal. Y la investigación llegaba a la siguiente conclusión. Decía así uno de los estudiosos: nuestro trabajo demuestra que los programas de meditación trascendental reducen a un 30% los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de otras patologías crónicas, como la presión arterial elevada, la aterosclerosis, el tabaquismo, el estrés psicológico y las hormonas del estrés, aseguraba Robert Schneider, que es el responsable de esta investigación. Bueno, pues ahí están los budistas que logran controlar perfectamente su cerebro. Yo recuerdo uno de los extraños privilegios que tenemos al hacer un programa de radio, es poder entrar en contacto con gente fascinante, y una de ellas fue el Dalai Lama, ¿no? Cuando le entrevistamos en La Rosa de los Vientos, gracias a Gerardo Olivares, que se plantó ante él. Y bueno, pues era un hombre muy amable, un hombre muy muy simpático, muy dicharachero. Y recuerdo una anécdota, y es que bueno, después de la entrevista yo estaba totalmente emocionado, yo estaba eufórico, digo, qué bien el Dalai Lama en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Además habíamos pedido permiso, nos lo habían concedido, explicando cómo era el programa. Y le digo a mi compadre Gerardo, digo, bueno, Gerardo, ¿qué te ha llamado la atención estar ahí tocando a un personaje venerado por millones de personas? Y dice Gerardo, pues me ha llamado la atención, él me llamaba Johnny, Johnny, lo que me ha llamado la atención es que tiene un lamparón gigante en el sayón. Decías lo humano que era también el Dalai Lama, ¿no? Que era un hombre que podía estar flotando, ¿no? O alabado por todos y se presentó en la entrevista el hombre con un lamparón. Claro, el bueno de Gerardo no aceptaba comprender, ¿no? Se lo imaginaba inmaculado, pulcro. Sí, es verdad, es un poco la imagen esa mitificada. Sí. Que este es como eso, si vas a... te va a recibir el Papa y ves, pues eso, que tiene un lamparón también ahí, ¿no? Inmaculado, además, y nunca mejor dicho. Por eso decimos que, claro... Llama la atención, no, pero es verdad... Que el budismo es una religión muy... Es lo que yo comentaba humana, antes, ¿no? Nos tenemos que dar siempre, fijarnos, entiendo yo, siempre en las actitudes, en los actos, porque eso es lo importante, ¿no? La actitud que ha tenido ese 14º lama, Dalai Lama, ¿no? Que es el actual... ante el gobierno chino, esa valentía que demostró en su momento, ese refugio que tiene Dharamsala en el norte de la India, ahí esa protección un poco que siempre ha hecho a las tradiciones tibetanas para que no desaparezcan a pesar, ¿no?, del influjo de los chinos que están ahí intentando hacer todo lo contrario. Es decir, esa valentía es lo, para mí, lo importante, que además va cargada, pues eso, con una buena dosis religiosa, porque no olvidemos que es el líder espiritual de los tibetanos, del budismo tibetano. No olvidemos que no de todo el budismo, porque todo el budismo tiene varias ramas, igual que pasa con el cristianismo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo importante, es la humanidad que destila, es la espiritualidad que subyace también en ese gran personaje que es el Dalai Lama, y en ese ecumenismo, ¿no? Un poco lo que le pasaba también a Juan Pablo II, es decir, ese aperturismo que tuvo a todas las religiones, que tiene a todas las religiones, y que no tiene ningún problema, ninguna cortapisa de hablar con cualquiera que realmente le preste o le tenga su mano tendida, ¿no? Sí. Porque él sabe que todo forma parte de lo mismo y que todas las religiones al fin y al cabo no deja de ser nomenclaturas y dogmas mejor o peor interpretados por los distintos sumos sacerdotes. Yo creo que esa concepción es la que encandila a muchísima gente y que ahora mismo el Dalai Lama sea un verdadero líder carismático. La verdad es que sí, yo eso lo llevo a gala, es para mí un gran honor. Después de haber pasado un expediente, ¿no? Explicando qué era La Rosa de los Vientos, el programa, la cadena de radio, que nos dieran el placer, ¿verdad? Que aceptaran esa entrevista, y luego por lo del lamparón ya es la anécdota. Lo importante es que estuvo aquí con todos los oyentes de La Rosa. Bueno, pues tenemos una expedición arqueológica de Roma a Nápoles. Esto es Craso avanzando hacia Espartaco. Y bueno, pues allá donde clavan el pico sale una villa romana, ¿no? Va lenta la cosa, porque ya llevan 10 años intentando hacer pues un tren de alta velocidad, claro, que lleve de Roma a Nápoles, pero de cada 500 metros de excavación. Esto como lo de Madrid-Zaragoza, ¿no? Que tiene... Sí, lo que pasa es que en lugar de socavón, es socavón, va de sitio arqueológico en sitio arqueológico, ¿no? El problema del AVE de Zaragoza a Madrid pues era que cada socavón estaba vacío. Estaba vacío, claro. Sí, exactamente, no se encontraban restos, fósiles, claro, sino todo lo contrario, ¿no? Ojo, eso no quiere decir... que eso también en parte por casualidades y por condicionantes de las zonas kársticas. Pues esto no quiere decir que a lo largo de esa ruta no existan extraordinarios lugares arqueológicos, y sobre todo en el destino de ese AVE, ¿no? Zaragoza, es toda una ciudad. Estamos comentando por otra parte anecdótica de los jabones. Sí, pero bueno, en este caso es verdad, ¿no? Hay ciertos sitios donde si excavas te vas a encontrar cosas, porque eso es así, es inevitable. En Egipto, pues ocurre, y siempre estamos dando ese tipo de noticias, pero lo mismo que si excavas en Cuzco, o si excavas pues en Beijing, ¿no? Es decir, en lugares donde arqueológicamente han tenido un pasado muy rico, pues es normal. Y bueno, pues ahora toca un poco el turno a Italia, ¿no? Con Etiopía estaba acordado también que ocurría lo mismo, ¿no? También en la parte más monumental. En Etiopía va a tardar un poquito más. Pero va a tardar. El problema es que en Etiopía pues, la repercusión siempre es menor. Sí. Bueno, ahora desde que han obtenido el famoso obelisco, ¿no? Que, por cierto, estaba en Italia y lo han recuperado, por fin, esas promesas muchas veces incumplidas, pues están de lo más contentos, ¿no? Sí. Que les correspondía, ¿no? Esa especie de acto inmoral y arqueológico que hizo Mussolini, llevándoselo con el desprecio absoluto hacia el patrimonio etíope. Bueno, pues Italia, desde luego, pues uno de los lugares, igual que Grecia, en Europa, donde das una patada y aparece pues como cualquier ruina arqueológica. Entonces, bueno, están empeñados en hacer este tramo entre Roma y Nápoles, vaya, digo, un tren de alta velocidad, y cada 500 metros, más o menos, siempre exageran las crónicas, van encontrando cosillas, ¿no?, porque van excavando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en estos últimos 10 años se han encontrado granjas, baños romanos, establos, posadas de viajeros, que se van descubriendo poco a poco. Pues que han encontrado hasta la sandalia de Léntulo. Sí, ¿no? Todo se andará, y nunca mejor dicho, por lo de la sandalia. Claro. En fin, así mismo se han encontrado villas medievales abandonadas, vestigios de los inicios pues de una industria europea de fábrica de ladrillos y de cal. Y estamos hablando de más de 2.000 años de antigüedad. Claro, ¿qué ocurre? Pues que Andrea Caradini, que es el profesor que está a cargo de la obra, pues claro, ha intentado callar todos los rumores porque piensa que, bueno, ¿qué pasa con este tipo de restos? Porque o no se está construyendo la línea de ferrocarril o se están destruyendo. Entonces él ha salido al paso, Andrea Caradini, diciendo que, bueno, que parte de lo desenterrado se ha devuelto a su lugar, bajo tierra, que se ha tratado de desviar las vías del tren en la medida de lo posible y que algunas de las estructuras descubiertas se han llevado especialmente a museos donde serán apreciadas por los visitantes de la zona. Y un poco para tranquilizar a la gente, que no se preocupen, que este tipo de termas romanas, de granjas, de establos que van apareciendo, pues que no desaparece, sino todo lo contrario. De hecho, los resultados de las excavaciones están siendo registradas en un DVD que va a permitir a los estudiantes tener una idea más clara de lo que era la vida de esa época. Y además con algo más, ¿no? Por eso estamos un poco en la era de la informática. En el DVD se van a apreciar reconstrucciones digitales de aquellos edificios que tuvieron que ser completamente removidos para la construcción de las vías del tren. Es decir, que de alguna forma se está haciendo todo lo posible para que el impacto arqueológico sea lo menor posible, por lo menos la destrucción de estos bienes, porque se dan cuenta de que una de dos, o hacen el tren, que es necesario por otro tipo de razones, o sencillamente pues tendrían que estar destruyendo de una forma paulatina las cosas que se están encontrando. Entonces nos están asegurando, eso dicen al menos, que tranquilidad, que este tramo entre Roma y Nápoles, que ha sido pues muy transitado en el antiguo Imperio Romano, pues que no está desapareciendo, sino que se está llevando a museos, o se está volviendo a enterrar, o se está desviando las líneas. Bueno, pues las cosas de Italia, primer país en cuanto a patrimonio artístico, cultural, la verdad es que es impresionante lo de Italia. Y lo de esta detective psíquica empieza también a ser muy llamativo, ¿no? Sí. Bueno, esto ocurre en Chile, ¿no? En Chile. En las últimas semanas se han producido diversos acontecimientos que han requerido la presencia de una detective psíquico, de una persona que con sus teóricas capacidades mentales ayuda a encontrar desaparecidos. El último de estos casos acaba de ser noticia hace muy pocas horas, porque este pasado jueves apareció el cadáver de una persona que había desaparecido hace 40 días. Las condiciones de la desaparición de esta persona fueron las siguientes. Se produjeron, como decimos, un pasado 14 de mayo, cuando en un coche, dos personas que circulaban en un coche, en una competición, tuvieron un accidente en un puente. Uno de los pilotos de este coche, Víctor, de 31 años, logró salvar la vida de forma casi milagrosa, y el otro de los conductores, que como consecuencia del accidente cayó a un río, a las aguas del río Negro, su cuerpo quedó desaparecido, no se encontraron restos de él. Pocas horas después no solo comenzó a temerse por su vida, sino que se dio por descontado que habría fallecido. Sin embargo, la búsqueda de sus restos mortales, como se acaba de confirmar, no cesó. Al no encontrarse respuestas ni ningún tipo de evidencia de dónde se encontraban los restos de esta persona, de Patricio Aguilar Delgado, de 36 años, se recurrió a una vidente llamada y conocida como la mentalista de Chimbarongo, que es la localidad en la que vive, en la novena provincia chilena. Ella ofreció una serie de datos, aseguró desde un principio que, según lo que percibía, esta persona estaba fallecida, y efectuó un dibujo del lugar en donde se podría encontrar la víctima. Las autoridades han colaborado en todo caso con ella. Es más, la detective psíquico ha sido llamada por las propias autoridades. No es de estas muchas personas, de estas muchas videntes o videntes que acuden a la policía, que dan a conocer sus percepciones, donde se encuentra un cadáver, donde se encuentra un desaparecido, un secuestrado, y que en el 99,9% de los casos no dan ningún tipo de resultado. En este caso no, se ha tratado de una colaboración, en este caso como en otro, en el cual ella está participando. Ella ofreció una serie de datos, una serie de situaciones kilométricas exactas en donde se podría encontrar el cadáver, y un dibujo. de el cuerpo y del lugar en el que se encontraban. Pues bien, las búsquedas, la búsqueda policial siguiendo esas pautas había comenzado hace muy pocas horas. Sin embargo, este jueves dos pescadores encontraron los restos en plena madrugada de un cuerpo sin vida, atado a unos ramales en un recoveco del río. La posición en la cual fue encontrado este cuerpo sin vida del desaparecido hace un mes, la situación en la que se encontraban coincidían exactamente con lo que había dibujado y había entregado a las autoridades esta mentalista, Isabel Ávila, que también ha colaborado en otro terrible caso que se ha producido no lejos de allí, en Antuco. Hace varias semanas, más de 40 soldados del ejército desaparecieron en las faldas de un volcán como consecuencia de una serie de condiciones climáticas terribles que se produjeron en la zona. Pues bien, después de las primeras labores de búsqueda que se iniciaron hace ya varias semanas, empezaron a aparecer los cadáveres. Sin embargo, quedaban 5 de ellos por descubrir, que se escapaban a los lugares buscados por las autoridades militares y policiales. Para ello se llamó a Isabel Ávila para colaborar. Pues bien, después de iniciarse la colaboración, ella con sus dibujos, con sus percepciones, ha ido indicando poco a poco los lugares en donde ella opinaba que podrían encontrarse los cadáveres, y hace apenas unas horas se encontraban ya todos ellos, por desgracia sin vida, pero ya afortunadamente en posesión de sus familiares para que puedan darles la correspondiente y oportuna despedida y acabar con el sufrimiento ante la desaparición de esas víctimas. Se trata sin lugar a dudas de un personaje que ha dado mucho que hablar, Isabel Ávila, en las últimas semanas, y que se va a convertir en una especie de Gerard Curaset de comienzos del siglo XXI, porque es uno de los tres casos en los que ha intervenido, también en la desaparición de una muchacha que ella logró localizar gracias a sus percepciones psíquicas, o así lo asegura. Y lo cierto es que estamos ante un caso sorprendente. Parece dar resultado, parece encontrar las víctimas, en este caso siempre han sido víctimas, y a los desaparecidos. ¿Percepción extrasensorial o casualidad? Bueno, solamente la investigación y futuros casos nos van a hacer vislumbrar lo que hay de misterioso, ¿no?, tras este episodio, pero lo cierto es que uno ha recordado realmente los casos en los que eran protagonizados por Gerard Croisset, este evidente centro europeo que en los años 60 y 70 colaboró en muchos casos. No lograba salvar vidas en la mayor parte de ellos, pero sí encontrar los cadáveres de quienes habían fallecido, en muchas ocasiones también relacionados con lugares acuosos, como este uno de los dos casos que acabamos de comentar. Bueno, pues Gerard Croisset, Peter Urcos, la verdad es que hay una ya larga tradición de detectives psíquicos que han intervenido en estos casos. Son como zahoríes de humanos, que en esta ocasión, además, muy parecido a como también lo hacía Gerard Croisset, necesita algún elemento de la víctima, del desaparecido, y eso se convierte en algo así como el canal de comunicación con esa persona, o con la energía de esa persona. Yo no sé cómo calificarlo, pero a partir de ahí tiene una serie de percepciones que ella traslada al dibujo, traslada al papel, traslada posteriormente al mapa, y sirven para localizar a esos desaparecidos. Bueno, pues ahí está el caso de Isabel Ávila. Bueno, Martín Espósito, te tengo que felicitar por... esto como es empanada de bonito, ¿no? Sí, era pastelón. Pastelón. Empanada de zamburiñas y pastelón. Empanada de zamburiñas. Sí, de zamburiñas. Bueno, también iremos a darle un bocadito. Estuvo Purita de los Méndez haciendo empanada. Además nos enseñó las zamburiñas, ¿eh? Sí, lo enseñó Vivas. Vivas, sí. Bueno. Estaba en un barreño. Vamos con consulta Zona Cero. Desde Vigo, pues Noemí dice, quería saber si tenéis constancia y vuestra opinión acerca de una web en la que un tal Horacio Valmont, del grupo Elrond, pues dice que por medio de los maestros de la luz da explicación a todos los hechos paranormales. Sí, bueno, no sé nada de la web, pero tampoco nada del personaje, pero vamos, es como que me aseguro que es capaz de viajar a la luna de un salto, pues entonces no. Claro. O sea, no me causa ninguna credibilidad alguien que se califique de maestro de la luz y que sea capaz de explicar todos los fenómenos paranormales. Ya de por sí tengo mis serias dudas. Sí, además, ¿no? Los fenómenos que suele explicar, yo alguna vez he consultado esa web, pues, en fin, siempre... lo bueno que tiene es que hace primero una sinopsis del caso, ¿no? Y después, según sus maestros espirituales, pues dice si son auténticos o no son auténticos. Pero así, una especie de ciencia infusa, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, sus seguidores pues le creerán a rajatabla y a tres juntillas, pero desde luego la fiabilidad pues deja mucho que desear, ¿no? Porque claro, cuando te dice, no, pues según eso, sus maestros, pues el caso, no sé, poner uno, el de Jonathan Reed, ¿no? Que sabemos que es un caso falso, pues él dice su opinión, que no sé en ese caso concreto, pero que siempre analiza los más punteros, ¿no? Los que más o menos están ahora en boga. Y siempre con esa historia. Primero hace una especie de resumen, ¿no?, histórico, lo cual le viene muy bien, pero después pega la puntilla, normalmente diciendo que casi siempre, ¿no?, que o bien este tipo de gurús o de líderes espirituales o de contactados, porque muchas de las consultas van por ahí, pues diciendo que son seres negros o que son seres de luz, que realmente no tienen nada que ver con sus guías espirituales y por lo tanto pues que hay que desecharlo, ¿no? Pero vamos, que la misma fiabilidad puede tener lo que está atacando que de la forma que lo está atacando, ¿no? Pero en el caso de Jonathan Reed, ¿va alguna opinión? No, yo sé que lo menciona. Me llamó la atención porque creo recordar, ¿vale? Sería bueno echar una ojeada de que realmente sí le daba fiabilidad, o sea, que si había un extraterrestre por medio, lo que pasa es que la prensa pues había adulterado un poco ese tipo de datos y le había sacado la situación de mal. Para que los oyentes no lo conozcan, el caso de Jonathan Reed es un caso que ha tenido estos últimos años cierta repercusión en ciertos sectores no muy críticos del mundo de la ufología en algunas partes de América, y básicamente consistía en un personaje que un día salió de su casa y se encontró con un extraterrestre, con un bicho raro, le soltó un martillazo y lo guardó en la nevera de su casa y luego lo mostró, ¿no? Bueno, este era el caso de Jonathan. Sí, pero bueno, se puede acudir a Horacio Belemón a ver qué opina del caso ese, ¿verdad? Bueno, digo, pues, que siempre opina normalmente cosas que no te esperas o que no te imaginas, pero bueno, sabiendo un poco, ya digo, la ciencia en la que se basa, ¿no? Lo digo lo de ciencia entre comillas, pues eso es, o lo tomas o lo dejas, es que no hay más. Todo el mundo tiene una sana aspiración y esa es la de tener una isla en las Islas Fiji, ¿verdad? Junto al Didimon este, como... El Digimon. Más cosas, Martín. Desde Barcelona nos escribe Ana y le gustaría saber si tenéis alguna información sobre presuntos símbolos templarios existentes en la Catedral de Jaén. Bueno, en la Catedral de Jaén tenemos el lagarto de Jaén. Hombre, hay muchísimos símbolos. Tenemos símbolos, muchísimos. Es una de las catedrales emblemáticas, claro, del Santo Reino. Y si no hay cosas, hombre, claro que también habrá símbolos templarios. Lo que pasa es que no es lo más representativo, ¿no? En la Catedral de Jaén, lo más representativo, por decirlo así, sería el santo rostro, ¿no? El sudario de Jaén, ese santo rostro que además, por de los dos que hay en España, el otro estaría en Alicante. Pero, bueno, además que ya sabéis que es una pintura, ¿no? Ortodoxa y que no tiene nada que ver con ese santo rostro, en el sentido de que no hay esa sobrenaturalidad que ocurre, por ejemplo, con la Semana Santa de Turín, pero bueno, está considerada como reliquia, se venera y tal. Eso es un poco lo más representativo que se alberga dentro de la Catedral de Jaén. Lo que pasa es que después hay otra cantidad de cosas apasionantes, algunas de las cuales pues Juan Eslava Galán las ha expuesto en alguno de sus libros, ¿no? Un poco pues como el lugar donde en alguna de esas capillas está implícito el simbolismo de la Mesa de Salomón, por una especie de sociedad secreta jienense que se constituyó en el siglo XIX, y cosas parecidas. Incluso hay un pequeño lienzo donde se dice que ese es el verdadero rostro, el verdadero icono, ¿no? Rostro de Jesús, y que también tiene una historia muy muy fascinante. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con Berenguer Sonier y con todo el enigma de René Le Chateau, donde parece que Berenguer Sonier sí estuvo en la Catedral de Jaén intentando buscar alguna serie de pistas y de datos a raíz de ese descubrimiento que hace en su iglesia del sur de Francia. Es decir, la Catedral de Jaén tiene tantas cosas, tiene tantos misterios, incluso las propias marcas de cantero también son algunas muy enigmáticas, que evidentemente uno de los aspectos que se podría dilucidar es si hay o no hay huellas templarias, pero es uno de tantos que se puede hablar. No nos movemos de la comunidad andaluza, porque de allí es Ramón. Dice, primero, felicitaros a Cebrián y compañía por la publicación del libro Enigma. Dice, en cuanto restablezca mis arcas, me lo compro. Y bueno, que estaba esta tarde, en concreto la tarde del pasado jueves de la semana pasada, tranquilamente en el sofá viendo la televisión, cuando en una cadena local, en el programa de Andalucía Directo en concreto, daban una noticia. Una familia de Granada pide la exhumación de una tumba porque reciben mensajes a su móvil de la persona que lleva 2 años muerta. La noticia es bastante curiosa, nos dice Ramón. Una anciana lleva 2 años muerta y sus familiares, hace cuestión de días, recibieron mensajes de voz en uno de sus móviles, a modo de psicofonías. Dice, en mi opinión podrían ser víctimas de una broma de mal gusto, pero ¿puede ser que algo realmente paranormal esté ocurriendo? O sea, que fallece una persona, la entierran y al cabo de 2 años empiezan a recibir mensajes en el móvil y al parecer proceden de... ¿De esa persona muerta? Dicen que es de esa persona muerta, hay unas voces que no se acaban de entender muy bien, pero que hay una de las palabras que dicen que es cruz, y parece que uno de los deseos que tuvo esta mujer antes de morir es que no la enterraran en el ataúd, que no la enterraran con la cruz que aparece en el ataúd, que se lo quitaron, cosa que no lo respetaron, y... piensan que se puede ser pues esa especie de mensaje post-mortem que está dando la difunta, ¿no? Desde luego es un caso enigmático. Yo lo conozco un poco con detalle pues por un compañero nuestro, por Iker Jiménez, que en Milenio 3 pues estuvo desarrollando esta noticia el viernes y además aparecía esa grabación pues muy confusa, muy polémica, evidentemente puede ser cualquier cosa, pero desde luego que está dando muchos tumbos, ¿no? Si no recuerdo mal, además, en este pueblo de Granada, creo que es Padul, pueblo que está ya en las cercanías de Granada, donde ha ocurrido este incidente. Desde luego la familia ya no quiere saber más del asunto, no me extraña por la polémica que ha levantado, pero no deja de ser, si es cierto, pues uno de los casos que últimamente se está produciendo, que es que las psicofonías quedan registradas en los móviles en lugar de los aparatos convencionales hasta el momento, ¿no? Pero bueno, y también como consecuencia de ser cierto esto, que ya digo, se está investigando, pues sería como esas promesas incumplidas que se hacen a esa persona que quiere que se haga algo cuando antes de morir y que no se hace y que de alguna forma pues está reclamando que se cumpla esa última voluntad. De todas formas, las cosas que pasan con... estas familias que primero llaman a todas las puertas, sí, para dar a conocer el caso, para sentirse bien, supongo, ¿no? Para intentar resolverlo. Y al día siguiente, cuando ya todo el mundo quiere saber de ellos, salen corriendo, huyendo, despavoridos, y que no quieren saber nada, y que no quieren dar... A mí esto siempre me produce unas dudas tremendas, bro. Sí, yo no conozco especialmente el caso, y me cuesta opinar sobre la credibilidad o no. Sé que se produce una serie de pautas iguales, las que tú estabas diciendo ahora, Juan, en muchos de estos testigos. Pero la investigación del caso es relativamente sencilla. Es decir, para que se reciba un mensaje en un móvil, un mensaje en un buzón de voz, tiene que darse un condicionante fundamental. Además, que queda perfectamente registrado y es perfectamente accesible. Que es, para eso tiene que producirse una llamada a ese móvil. Claro. Desde un número de teléfono que es siempre localizable. En el 100% de los casos es casi siempre localizable. No siempre aparece en la pantalla de ese móvil, porque ese móvil puede estar apagado en el momento de la recepción de la llamada, o puede estar encendido y haber aparecido como una llamada invisible, pero invisible en el receptor, no invisible en el, digamos, en el centro telefónico en donde se ha producido el cruce y la llamada que se recibe en el móvil, y por lo tanto averiguando el origen de esa llamada, y eso se hace con una denuncia. Una denuncia, averiguando el origen de esa llamada, se puede averiguar por lo menos la procedencia de esa voz. Y a partir de ahí ya se puede averiguar algo más, pero descartar el fraude es relativamente sencillo con esa investigación, ¿no? Dos cuestiones plantea Javier. En primer lugar, dice, ahora mismo estoy por trabajo en México y entonces, además de que me recomendéis algún lugar para visitar, quiero comentaros que hay un programa en la televisión americana que lleva un tal John Edwards. Este hombre dice que contacta con los muertos, familiares de los espectadores que están en plató. Otro. Bueno, en fin, quisiera saber si le conocéis, qué opináis de él en tal caso. Y lo segundo es una duda que tengo, dice Javier, ¿hasta cuándo van a esperar los judíos la venida del Salvador? ¿Tienen una fecha a tope o algo similar? Pues hombre, están en el siglo 58. Fíjate si son pacientes, ¿verdad? Bueno, lo de John Edwards, ¿algún comentario? Uno de tantos, ¿no? Sí, uno de tantos, pero que se ha ganado todo tipo de críticas, de denuncias, de opiniones en su contra. Tiene sus seguidores, como tantos personajes que han salido hoy en la tertulia, ¿no? Son personajes con sus seguidores, no entendemos muy bien por qué los tienen, pero de hecho él hace todo tipo de demostraciones en sus programas de televisión, una especie de telepredicador, pero que utiliza este tipo de fenómenos, este tipo de hechos, bueno, pero no tiene ningún fundamento, son trucos en el 99,9% de los casos, por no decir que en el 100%, en el otro son simples efectos psicológicos en el espectador, pero no hay que ofrecerle ninguna credibilidad. Ha sido un tipo de personajes muy habituales en los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a zonas visitables, el Yucatán, claro, tiene que ir al Yucatán. Hombre, obligado es. Yo creo que sí. Pues Pablo, porque nos pregunta, vuestra opinión es sobre el físico Frank J. Tipler, quien escribió hace un tiempo el libro La física de la inmortalidad, en la que en el libro predice que la vida trascenderá al colapso del universo mediante la creación de un superordenador cuántico dentro de millones de años, capaz incluso de resucitar vidas anteriores y que creará un universo paralelo virtual que, según él, según Frank J. Tipler, se asemejaría a lo que las religiones nos cuentan sobre el paraíso. Asimismo, su teoría del punto omega se basa en el supuesto de que toda la vida se reduce a información y que el ser humano es un sofisticado procesador sin alma espiritual, pero capaz de fabricar un alma final integradora y computerizada, que es el punto omega o Dios. Entonces os pregunto cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que es probable que toda la información de nuestra existencia se almacene a nivel cuántico, que algún día la física, la tecnología puedan recuperarla? ¿Logrará la vida inteligente trascender al fin del universo usando su ingenio? Oh, pues a mí me recuerda a mitología vikinga en lenguaje moderno, ¿eh? Claro, lo bueno que tiene Frank Tipler, además uno de los personajes queridos de Carlos Canales, es que con esa física de la inmortalidad lo que intenta demostrar es matemáticamente la existencia de Dios. Lo que pasa es que desde un punto de vista muy cibernético, es decir, es una teología cibernética curiosísima, muy criticada además por sus colegas científicos, por lo tanto le han dado palos por todos los lados, pero te lo voy a reconocer que es bastante original, porque en el fondo lo que él plantea es la inmortalidad del ser humano, pero no con este tipo de métodos que algunas veces se han esgrimido, ¿no? De regenerar las células o incluso implantar órganos y así permanecer de una forma indefinida, ¿no? Sino sencillamente ir transportando un poco todo ese bagaje, esos conocimientos humanos, que no se pierdan, sino una especie de gran supercomputadora, y al final esa computadora se convierte en una especie de Dios, es decir, que controla todas las almas, entre comillas, ¿no?, de toda la gente que ha ido depositando ahí pues sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, lo del punto omega además es curioso porque fíjate que, a pesar de que viene de manos de un científico como es Frank Tipler, él coge la terminología de un jesuita, de Tyler de Chardin, y además antropólogo, donde él hablaba de ese punto omega, donde decía que la humanidad pues está siguiendo esa especie de senda evolutiva y el destino es fundirnos un poco con la divinidad, que él pensaba, bueno, que era Cristo, y ese punto omega era la realización definitiva tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel de humanidad. Entonces él piensa que ese punto omega sería el culmen, sería el punto final al que iría destinada a la humanidad si somos capaces de manejar estos mecanismos informáticos, estos mecanismos cibernéticos, donde desde una postura atea se convertiría en una especie de Dios omnipresente y todopoderoso, pero un Dios fabricado en definitiva un poco por el desarrollo y la conciencia humana. Samuel se define como nuevo oyente, 20 años, estudiante de medio ambiente, y nos escribe porque le gustaría que hablarais de un tema, dice, para mí muy interesante. El tema es el apocalipsis bíblico, que hablarais de él, de los significados ocultos que creen que hay, y si es cierto que los hay, sobre las cuatro bestias y los cuatro jinetes, y en general de algunos entresijos ocultos, más no hace falta que sean del apocalipsis, sino de algún otro libro. Os lo suplicaría porque tengo mucho interés. Sobre el fin de los tiempos, ¿no? Sí, sí. Anda, que no nos gusta el asunto. Bueno, pues venga. Claro que sí, lo apuntamos con mucho gusto para elaborar algún monográfico o ir comentando cositas aquí en la tertulia. Muy bien. Tenemos otro correo, dice: todos los colaboradores de La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián incluido, habéis demostrado día a día tener una excelente memoria que os permite almacenar datos. Me interesa el tema de la memorización, porque la mía no es demasiado buena. He leído algún libro al respecto. Mi sugerencia es: ¿podríais algún día hacer un especial sobre técnicas de memorización, técnicas de estudio, etcétera? ¿Tenéis algún truco mnemotécnico para recordar datos? No, afán de supervivencia, lo único, ¿no? hemos hecho aquí algún especial en La Rosa de los Vientos este año con Javier Sierra, hablando del arte de la memoria, cómo memorizaban los antiguos para narrar, por ejemplo, los 10.000 versos de la Ilíada, ¿no? Uh-huh. La verdad es que son técnicas muy, muy curiosas que se utilizaban en la antigüedad. Y ahora, pues nada, simplemente es muchos años de trabajo, muchos años de estudiar cosas de nuestro interés, y yo creo que eso, vocación, pasión, pues yo creo que gente está pensando en esa palabra, ¿no? En pasión. Pasión, claro. Es decir, tenemos todos los, quizá algunos oyentes puedan tener una imagen de unas técnicas de memorización, no, de los datos especial. No, la técnica está fundamentada en la pasión por lo que hacemos y el sentir pasión, y yo es lo que le digo al oyente y a cualquiera que nos oiga, sentir pasión por lo que se hace y tener una verdadera vocación por el tema que se está tratando, es lo que te hace potenciar la memorización, porque estás mucho más receptivo a todos esos estímulos de información que estás recibiendo. De ese mismo modo, aquellos temas, que a mí hay muchos temas que no me apasionan, que no me producen ningún tipo de despertar intelectual, y puedo recibir muchísima información que jamás sabré los nombres, por muchas veces que asista al programa, de los participantes en Gran Hermano, ¿no? Claro. Y sin embargo, con que oiga dos veces el nombre de un estudio científico, de una noticia relacionada con estos temas, se me va a quedar. Es que la pasión por lo que se está haciendo es el fundamento. Claro, porque, ¿no?, hay una memoria selectiva y hay dos componentes fundamentales en la memoria, entiendo yo. Una es la genética, es decir, hay personas que desde el nacimiento pues están más predispuestas a retener datos, que pueden ser datos numéricos o datos de nombres de personas, y después hay técnicas, y esas técnicas mnemotécnicas son las que ayudan también a muchos estudiantes a aprenderse pues textos y parrafadas muy farragosas. Por lo tanto, hay una parte de técnica, que no lo olvidemos, pero es verdad que también hay una parte genética, es decir, porque hay personas que en el mismo, por sus condiciones, pues son más aptas pues para unas cosas y para otras, y lo mismo pasa con la memoria, es decir, hay personas que tienen más capacidad de retener determinados datos y otras menos, pero no porque sean más o menos inteligentes, que no tiene nada que ver la memoria con la inteligencia, sino sencillamente, ya digo, por una predisposición que tiene que ver un poco con nuestros genes y con nuestra herencia, ¿no?, paternal y maternal. En todo caso, yo a título personal sí que una técnica que utilizo mucho es apuntar todas aquellas informaciones que recibo, pero siempre en la estructura de llaves, en la estructura de esquema, en las flechas, en la sucesión de datos y de nombres que uno llevan a otro, utilizando la esquematización, ¿no? Y la repetición sistemática de esa esquematización. Pero eso es algo personal, ¿no?, que no tiene que valerle a otro. Yo eso lo utilizo, pero también la meditación. Yo procuro todos los días meditar un buen ratito, o sea, una hora por lo menos, y repasar lo que voy a hacer, lo que quiero contar, lo que quiero decir. En el caso de la historia, que como sabéis es una auténtica pasión para mí, yo siempre busco los contextos generales para luego ubicar perfectamente los personajes, para estar con ellos un ratito, intentar meterme en su piel, saber sus datos precisos. Es solo disciplina, disciplina y pasión. Yo creo que conjugar esas dos palabras es fundamental para luego tener una buena memoria. A la hora de estudiar también los acrósticos. Claro. Yo formaba palabras. ¿Sí? Luego tiraba de cada letra para hacer la frase. Incluso un amiguete hacía dibujos. El chico sacó la máxima nota de selectividad en mi año, en el 98, 97. Muy bien, Martín. Con dibujitos. Hacía dibujitos, sí. Con dibujitos, sí. Pero además, de lo más variopinto, eran círculos y cuadrados. Claro. Pero él desarrollaba toda la teoría a partir de eso. Cada uno tiene sus técnicas. José Antonio quería, además de reiterar, enhorabuena por el programa, preguntar qué hay de cierto en la historia del bolígrafo desarrollado por el programa especial norteamericano con el propósito de escribir con él en gravedad cero y un presupuesto de 12 millones de dólares. Y además pregunta José Antonio, ¿es cierto que los rusos se llevaron un lápiz? Sí. Yo no. ¿El bolígrafo que escribe en gravedad cero? Sí. Yo que creo que cualquier bolígrafo puede escribir 12 millones de dólares, ni un Mont Blanc, vamos. Ni un Mont Blanc, sí. No sé. Hay bolígrafos que escriben debajo del agua. O sea, que tampoco es tan extraño que escriban en gravedad cero y que no cueste tanto. Pero es que no tiene por qué ser requisito, ¿no? No. Sí, en todo caso, llevarse un lápiz, eso quiere decir que a veces es mejor la tecnología básica que buscar el boli, que si tal. Un lápiz, esto que utilizaban los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, que era por un lado azul y por otro lado rojo, que luego se siguió utilizando. El lápiz de los carpinteros es el que llevan en la oreja, pero eso es el fundamental, que siempre sirve. En fin. Pinta en todos los sitios, ¿verdad? Pues ya digo, si es capaz de escribir debajo del agua, el otro, desde luego con la tecnología BIC es imposible, ¿no? Pero seguro que ya han intentado. La carga de tinta, sí. Eso tiene que controlar. Antes hablabas de John Edwards, del físico Frank J. Tipler. Pues Miguel desde Tenerife os pregunta por Sebastián Darbó. Dice, él mismo se llama parapsicólogo. Siempre he oído que es una persona, una gran personalidad en estos temas y no conozco su trayectoria. ¿Tiene credibilidad este personaje? ¿Creéis que se ha titulado en este tema? He oído que en España no se puede ser parapsicólogo. Pues no. No se puede ser parapsicólogo. Se puede dedicar uno a la parapsicología, a investigarla, utilizar el término. Siempre y cuando quede claro que uno no es parapsicólogo doctorado ni tal, a mí no me gusta cómo lo utiliza Darbó, indiscutiblemente, porque él ha estado involucrado en muchos de esos institutos que entregan diplomas de parapsicología. No, como titulación en España no, en España ni en la mayor parte de los sitios existe. Nadie puede ser parapsicólogo del mismo modo que uno puede decir, yo soy médico, pues, y yo parapsicólogo. No, no, no, no tiene, no tiene nada que ver. Y bueno, pues... El parapsicólogo nunca practica. Claro. Nunca se involucra. El parapsicólogo estudia. Antes decía Jesús, ¿no? O, sí, o Juan, por los hechos los conoceréis, pues por las palabras también se les conoce. No sé si lo habéis comentado antes, dice Adolfo, pero acabo de ver el documental Ángeles y demonios al descubierto, producido por John Ross, y me gustaría preguntaros qué cada, hay... Cada cosa que hace Dan Brown genera una cantidad de riqueza, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Ahí sí, sí. El documental, ¿qué hay de creíble en él? ¿Hay algo que se pueda tomar en serio? Sobre los Illuminati, por ejemplo. No, es que no conozco el documental, entonces no... Pues ya sabes, las claves, ¿no? Sí, supongo que sí. Yo soy de los escépticos en el sentido de la negación de la existencia de los Illuminati actualmente, ojo. Que existió una orden que en su momento utilizó ese nombre, una orden secreta y que tenía unos objetivos, sí. ¿Y la antimateria? También ese es otro, pero es que no conozco, ni siquiera he leído ese libro de Dan Brown, ojo, tampoco puedo opinar, pero es decir, sobre los Illuminati sí puedo, porque es un tema que me ha preocupado documentarme, y los Illuminati es una cosa que indiscutiblemente no existe, y bajo esa denominación se meten a todo tipo de personajes, todo tipo de líderes políticos, sociales, económicos, como si fueran miembros de esta especie de orden obsesiva por implantar un sionismo brutal en todo el mundo. No, pero para mí no tiene nada que ver con la realidad. Existieron en su momento, pero en la actualidad no existen, ni mucho menos la reina de Inglaterra es una de las líderes del grupo, como aseguran los defensores de la existencia, ¿no? Por favor, van a darle un disgusto tremendo algún día a su graciosa majestad, y me voy a quedar privado de mi orden del Imperio Británico, ¿eh? Ya tuvo su anus horribilis, en fin, sí, no lo vemos, sí, otro, sí, sí, sí. Porque no nos dura, no va a llegar a lo de la madre, a la matriarca, ¿no? La matriarca, sí. Que además tiene, pues eso, tendencia a la longevidad. Bueno, pues nada, nuestras felicitaciones para Dan Brown, que no para de vender. Sí, a unos cuantos. La cuestión de Gabriel es acerca de Mothman. ¿Se sabe algo de él recientemente? Es que le he cogido cierta el simpatía. Mothman, sí. El Mothman, hicimos un monográfico, ¿te acuerdas, Jesús? No, si además el Mothman es uno de esos que llamaba imposibles, John Keel. Son personajes que aparecen en un momento determinado en una zona muy concreta, que era Virginia Occidental. Estuvo durante unos pocos meses dando que hablar y apareciendo de una forma esporádica, con esas alas que le llegaban al suelo y esos ojos enrojecidos, ¿no?, como brasas. ¿Qué película tan difusa quedó, verdad? La película fue una pena. Sí, sí, sí. Yo ahí disiento con Bruno, a mí no me gustó nada, y lo dije claramente. A mí me gustó bastante. A mí me pareció horrible porque se podía haber tratado de otra manera. El argumento era muy atractivo. Como para tratarse de esa forma tan psicológica y además tan difusa, tan ambigua y tan ameba casi, ¿no? Porque no aparecía por ningún sitio el Mothman, por lo menos de una forma tan clara, ¿no? Y es una pena, porque los que conocíamos el caso esperábamos algo más, ¿no? El que no conociera el caso, pues bien, no deja de ser una película pues más o menos pasable, ¿no? Y ahí quedó, o sea, que el hombre polilla, igual que ha pasado con otro tipo de criaturas misteriosas que aparecen y desaparecen, tuvo su impacto. Lo bueno de este hombre polilla, de este Mothman, es que incluso se atrevió a profetizar algunos acontecimientos, como era la caída del puente de esta localidad de Virginia Occidental, que después ocurrió, y bueno, que generó muchísimos editoriales, pero nunca ocasionó ningún peligro, nadie murió, no hubo accidentes de ningún tipo, salvo pues esto que predijo en su momento, ¿no? Por lo tanto, sí hay una aureola de leyenda, pero todo lo demás, o sea, el Mothman como tal fue una entidad que desapareció en el año 1966-67, que fueron los meses en los que él tuvo su actividad, y después ha habido como remakes del Mothman, pero que no tenía nada que ver, por lo menos en la descripción fisiológica, con lo que apareció en su momento y que era el que dio pie a la película. Bueno, pues... No sé si... Ya, creo. Venga, una rápida. Acerca de Jacobo de Vigo, pregunta acerca de cuerpos incorruptos. ¿Cómo se sabe que no han sido tratados con ningún tipo de conservante? No sé si lo pregunta desde Vigo por alguna razón. Sí, esa, además, yo creo que se merece una respuesta más larga, porque no todos los cuerpos incorruptos se consiguen de la misma forma. Y algunos hay procesos naturales, otros son artificiales. Los hay además que tienen que ver con la santidad, otros son cuerpos incorruptos que no tienen nada que ver con el ámbito religioso. Está muy bien lo de Jacobo, porque lo apuntamos aquí para un futuro monográfico. Exacto. Hacer un ranking de incorruptos. Yo creo que sí, además en España tenemos un montón, tenemos una España incorrupta. Hay una España incorrupta. Esto te ha quedado muy bien después de los últimos acontecimientos. Exacto. Por eso lo he dicho. Bueno, mañana, ¿dónde vas a estar, Jesús? Pues mañana, como un clavo, a las 7:30 en la Casa de América. Muy bien. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Tú también vas a venir, Bruno? Y pasando lista todos los días. Vamos a pasar lista, que mañana vamos a tener una gran fiesta, además presentada por Ángel Gonzalo, jefe de programas de Onda Cero Radio. ¿Se contará algo mañana? Bueno, pues Enigma, de las pirámides de Egipto, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el libro de las 4C, mañana lo presentamos en Casa de América. A las 7:30 estáis todos invitados. Información y luego seguimos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora que tenemos por delante vamos a disfrutar muchísimo con la Rosa de los Vientos, con la información azul y verde que nos trae Macarena Yagüe, con nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso de visita por Argentina, y además nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo, nuestros europeos del día, hoy Silvio Berlusconi, ya lo hemos anunciado, en fin, que creo que va a ser muy divertido, muy entrañable y siempre muy divulgativa. La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. Y en Azul y Verde nos preocupamos por los futuros patrimonios que tendrá la humanidad. El Parque Nacional del Teide en Canarias y el macizo de la Albera en el Pirineo catalán serán los candidatos españoles a ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. La decisión se ha tomado después de descartar una tercera opción que había quedado también como finalista. Se trataba del itinerario cultural de San Francisco Javier propuesto por la Comunidad de Navarra. Además, se ha hecho pública la intención de España de presentar su candidatura para formar parte de los 40 países que tienen derecho a voto en la UNESCO. España solo puede presentar una candidatura por cada modalidad al año, ya que con un total de 38 es uno de los países que cuenta con un mayor número de bienes patrimonio de la humanidad. El Parque Nacional del Teide fue creado en 1954 y abarca una superficie de casi 19.000 hectáreas. El paisaje se caracteriza por todo tipo de estructuras volcánicas y sus ecosistemas más representativos son matorrales de alta montaña, mientras que la candidatura de la Albera alberga monumentos megalíticos, un yacimiento grecorromano, monumentos medievales y manifestaciones de arte contemporáneo. Además presenta el valor añadido de ser una propuesta transfronteriza, ya que ha sido impulsada tanto por las instituciones catalanas como por las francesas. Bueno, muy interesante esta propuesta catalana, pero también la canaria. Es que claro, lo del Teide es una maravilla. Así que las dos merecen el calificativo de Patrimonio de la Humanidad y de hecho lo obtendrán. Si no es este año, probablemente será sí, seguro. Siguiente. Bueno, 38 enclaves figuran como Patrimonio de la Humanidad en nuestro país. Es uno de los países con mayor riqueza cultural y natural del mundo y por eso hay 38 espacios protegidos, bien por su interés cultural o bien por su interés natural o por los dos, claro, como es el caso de la Albera. Así que desde aquí lo mejor para estos dos sitios. Ya veis que tenemos pronto, muy pronto, 40 sitios. Y eso a pesar del avance infrenable del desierto. ¿Qué está pasando en nuestro país? Ya se habla de un tercio de la superficie en la península ibérica y en las islas, un tercio amenazada por el desierto. Y queremos saber más, así que tenemos más datos aquí que ofrecer. Para ello ha redactado el Ministerio de Medio Ambiente un informe en el que nos explica que tres regiones españolas corren un alto riesgo de convertirse en desierto, mientras una cuarta sufre ese mismo problema en la mitad de su territorio. Las tres regiones más afectadas por la desertización son las de Valencia y Murcia, en el suroeste del país, y el archipiélago de Canarias, ubicado frente a las costas del oeste de África. Según este mismo informe, la mitad del territorio de la región de Andalucía, que ocupa gran parte del sur español, también estaría afectada por este problema. Para mitigar esa situación y tratar de paliar los efectos de la desertización en España, el Ministerio de Medio Ambiente invertirá en los próximos 4 años cerca de 100 millones de dólares. La desertización y la degradación del medio que conlleva ese proceso en España es consecuencia de factores tanto climáticos como humanos. Para reducirlos, el Gobierno planea actuaciones como la implantación de cubierta vegetal que proteja los suelos, que tolere las condiciones de aridez extrema, la escasez de agua y los efectos derivados del cambio climático. Aquí tenemos zonas de Canarias como la isla de Fuerteventura, tenemos la mitad de la comunidad andaluza,

escuchando un poquito a los hermanos Jeep, a los hermanos Bee Gees, con Barbara Streisand, qué maravilla. Bueno, y qué maravilla, qué viandas han traído mis chicos, qué bien, Martín. Oye, estamos hablando del pastelón. Pues sí, sí, pastelón de bonito, qué apropiado, con las legiones, claro. Estamos hablando de la empanada de zamburiñas. Oh, qué bueno. ¿A quién hay que felicitar, Martín? Pues a Purita de Méndez. Sí. Purita de Méndez. Purita de los Méndez, sí. De los Méndez de toda la vida. Muy bien. El segundo ya es un poco más. Tiene un emporio montado ahí en la Costa de Lugo. Es el famoso emporio Méndez. De los Méndez. En un pub que le da la vuelta al nombre y se encenden. Pero también es suyo. Porque no. Pues ahí no es lo había cogido. Un emporio. Sí. Bueno. Sí, pues ahí está también Pilar escuchándonos. Bueno, mucha gente nos escucha en el pueblo, ya que está por allí. Pues todo el mundo. Ferreira, ¿no? Ferreira del Valadouro. Sí. Ferreira del Valadouro. Hombre. Qué buen tiempo ha hecho, oye. Sí. Hasta la playa hemos estado. Pues así pasa, que ha ido todo el mundo a votar. Ha ido todo el mundo a votar. Corriendo rápido para luego aprovechar un rayito de sol. Un 60 y no sé cuántos por ciento. 67. Récord, 68,1. 68,1. Lo nunca he visto, ¿eh? Lo nunca he visto. Bueno, pues. Pero bueno. Luego, ¿qué nos hemos tomado después? Espléndida gastronomía gallega y espléndido postre manchego. Porque mira, le dije yo a Macarena, ¿no serías capaz de acercarte toda la roda por unos miguelitos para mí? Dijo ya, pues ahora mismo. Pues casi. Y fui, ¿eh? Y ha ido. Y que el miguelito es incalificable. O sea, el miguelito es el dulce supremo por excelencia. O sea, es la maravilla de las maravillas. Viva la roda, ¿verdad? Hombre, sí. Menudo sitio. Viva el Miguelito, viva Castilla-La Mancha. ¿Por qué no? Hombre, ¿por qué no decirlo? Claro, sí, estabas deseando. Estaba bueno el queso, por cierto. ¿El sí, queso? Sí, el queso manchego. Sí, haríais cuenta. También. Ya ni se acuerda. Bueno, pues ahí hemos estado, la Rosa de los Vientos, pues repartida por todo el equipo de la Rosa de los Vientos, repartido por la geografía española, ¿verdad? Nos hemos distribuido este fin de semana. Nos hemos distribuido. Desplegamos los pétalos. Y nada, todo muy bien, y hay que ver qué bien se come en este país. Pues sí. Sí, yo incluso fíjate que tengo hasta Tapia de Casariego en Asturias y también muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahí estaban también muy bien. Te iba yo a correr a gorrazos por lo de la... ¿Por qué? Por lo de la empanada de zamburiña. Esto, y buenísima, ¿eh? Estaban buenas. Sí. Mi abuelo dijo, pero no nos las pongas con tierra, ¿eh? Y nos las sacó en el barreño y todo ahí. ¿Las zamburiñas? Para comprobarlas. Sí, antes de hacer la empanada. No me digas, o sea que estaban allí en el acuario. Y viste así coleando, ¿no? Al lado de la langosta estaban. Y luego nos comentó que las hacía redondas para diferenciarlas de las de zorza. Ah, muy bien. Porque las de zorza les ponen una Z. Anda. Y la zamburiña también sería Z, entonces para diferenciarlas se hace redondo. No sé de lo que estás hablando, pero supongo que está... Que está bien hecho. Está bien hecho. Picadito de choricito. Zorza, sí. Sí. Bueno. También es ahí. Pues nada, hoy hemos degustado los manjares, gallegos y castellano-manchegos, y eso nos hace estar muy felices. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con nuestro correo electrónico. Vamos con Luis Sánchez, que es el seguidor de La Rosa de los Vientos. Muy bien. Y dice que además es adicto, pues cada vez que publicas un libro, que despiertas en él las ganas de leer, la curiosidad de sus personajes tan reales y las ganas de aprender historias tan puntuales. Uh-huh. Y es más, siempre que puede, asiste a todas las presentaciones y firmas de los libros. Bueno, pues mañana no, tenemos la oportunidad en Casa de América. Eso es lo que dice, que mañana va a intentar hacer todo lo posible para acercarse allí. Bueno, ya sabéis que el aforo es limitado porque tenemos la posibilidad... Hombre, vamos a habilitar dos salones, el propio de la presentación más uno contiguo, que está bastante bien, es bastante amplio. Entonces yo supongo que las 200 personas sí podrán estar ahí. Vamos a intentar que estemos todos cómodos. Yo creo que en todo caso será una fiesta de las 4C. Vamos a estar muy bien acompañados por Ángel Gonzalo, jefe de programas de Onda Cero Radio. Y vamos a tener de todo, mucha variedad, mucho entusiasmo y mucho optimismo en torno a este libro, el libro Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, 100 misterios de la historia. Hemos hecho 25 misterios cada uno. Parece el 1-2-3 esto, 25 misterios cada uno, a 25 pesetas. Bueno, pues espero que os guste mucho el libro. Creo que ya ha sido un gran éxito el lanzamiento desde el pasado jueves. Y bueno, las superficies comerciales, en librerías, están encantados con la repercusión que ha tenido el libro Enigma. Así que bueno, mañana ya ponemos esa fiesta para todos vosotros, esa presentación, contaremos anécdotas, diremos cómo hemos trabajado, cómo hemos conseguido aunar cuatro corrientes bien distintas de entender el misterio, como somos las 4C, así que bueno, ahí estaremos. Muchas gracias, amigo. ¿Adelantaréis también alguna autoría de algún...? Sí, sí, claro, claro, claro. Eso es otro enigma. Claro, claro, de los 25 que hemos hecho cada uno, por lo menos diremos 4 o 5. ¿Y cómo han tenido que sacar tiempo cada uno, con sí, todas bueno, las bueno. miles de actividades que tienen, pues, para llegar a un acuerdo? Ese es el verdadero enigma. Siete años de tertulia, y es una idea que yo creo que surgió al segundo día. Sí. Y siete años después, pues llega este libro en temas de hoy. Así que nada, estamos todos muy contentos, muy ilusionados. Los estudiantes lo saben bien cuando tienen que hacer, cuando tenemos que hacer trabajos en común, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es muy caos. Difícil. Eso es un caos. Eso es imposible. Sí. Eso sí, es, sí. Es imposible. Pero bueno, en este caso ha habido un perfecto entendimiento y el resultado está ahí. El libro además ha quedado muy muy bien, muy gordito, 360 páginas, claro, para 100 misterios, y hemos intentado pues responder varias inquietudes que se han planteado en esta mesa de trabajo a lo largo de los últimos años. Así que seguro que vais a estar complacidos con la lectura de este libro. 12 capítulos, tan variados como civilizaciones antiguas, ahí está, también hemos hecho un apartadito especial para Egipto, para misterios del cristianismo, para herejes, para caballeros linajes y templarios. Hemos hablado de fraudes históricos, hemos hablado de esoterismo nazi, misterios nazis. Casos resueltos por el ADN. Por el ADN, vamos, que hay mucha, mucha, mucha variedad. Seguro que vais a encontrar siempre un capítulo adecuado a vuestros gustos. Tan nos dice, soy otro más de los muchos inmigrantes que hay de la SER a Onda Cero. Solo quería felicitaros por el programa y decirte, respecto a la despedida de Rueda del jueves, que eso de León, León, pues que tenía poco. Que según él era un cerdo en toda regla, y lo dice porque lleva muchas matanzas de cerdos a sus espaldas. Qué barbaridad, ese es un psico-killer de los chanchos. Bueno, sí, a veces... malinterpreto los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se le va a hacer? Isidoro dice hace un rato, bueno, un poquito más de un rato, hacíais la crítica de A Good Woman, y me pareció escuchar que recientemente se había visto una película basada en la importancia de llamarse Ernesto. Por favor, decidme el título exacto, ya que Oscar Wilde es uno de mis autores favoritos y no tenía conocimiento de esta película. Yo creo que es así, la película lleva ese título. Lo que no sé si se ha estrenado en España. En el Reino Unido sí, desde luego, donde hay absoluta devoción por Oscar Wilde. A Good Woman es una película muy simpática, muy interesante, y además que retrata muy bien la obra teatral que en su día escribió Oscar Wilde. Así que bueno, ya investigaremos. Pues tenemos a Juana Priego, no sabemos si es Ángel o Antonio, y dice que un tercio... Tenemos a Juana Priego, no sabemos si es Ángel o Antonio, está bien. Si es Juan Ángel o Juan Antonio. Ah, Juan Ángel. O Juan Andrés. Sí, sí, sí. Juan Carlos. No, porque es Juan A. Ah, Juan A. A ver, Juan, céntrate. Yo es que después del Miguelito, bueno, estoy Juan, eufórico. Juan. Dice que un tercio de España está en fase de desertización. La culpa de todo esto son los regadíos, las malas canalizaciones existentes y el despilfarro que hacemos del agua. Si no lo entiendo mal, ¿nos quiere decir que los del sur y sureste despilfarramos el agua? O sea, que esto es una apreciación de algún comentario que hiciste tú. No, yo no quiero, nunca he dicho que los de el sur o el sureste despilfarren agua, no, únicamente que no tienen agua. Yo creo que eso es bien distinto a decir que despilfarran el agua. Pues hombre, ya me gustaría para otros regadíos del centro, de la meseta, o de otras zonas, de otras latitudes, ya me gustaría la técnica que utilizan de regadío en Almería, por ejemplo. No, ni mucho menos, yo no he querido decir eso. Así que, hombre, lo que sí desearía es un mejor reparto del agua, y que pudiera llegar a Murcia, que pudiera llegar a Valencia, que pudiera llegar a Almería. Eso es lo que siempre he dicho en este programa, que nadie lo malinterprete. Marcos Ramos dice, me gustaría apuntar sobre el relato del pasado jueves, que es muy similar a uno de Rafael Dieste, que se titula En dos archivos do Trasno, llamado también Oneno suicida. Por eso pediría que cuando se hagan relatos basados en otros ya publicados se comente, a no ser que sea pura coincidencia, con lo cual nadie sería responsable. Pues hombre, vamos a ser bien pensantes y vamos a creer que esto fue una casualidad. Él encuentra mucha similitud. Lo que pasa es que llevamos emitidos unos 150 relatos enviados por oyentes, y claro, si estamos hablando siempre de las mismas temáticas, terror, fantasía, ciencia ficción, pues raro es que no coincidan muchos de ellos con otros ya planteados pues, en otras obras. Así que bueno, vamos a creer que esto es así, que se produjo una casualidad y nada más que eso. Y en todo caso, pues si alguien plagia, copia para enviar un microrelato aquí, lo primero que tiene que hacer es, bueno, tiene un resumen prodigioso, porque tiene que enviarlo en un folio y poco, Y bueno, pero vamos a creer que todo el mundo es bueno, que no son todos como Alejandro Dumas. Pues Antonio Barjoyo nos escribe porque dice no encontrar otra manera de denunciar lo que siente frente a la manifestación del pasado 18 de junio. Ruego perdonéis mi rabia, mi angustia, mi tristeza, pero ante tal abuso de los derechos fundamentales de la persona no puedo sino rebelarme con indignación, con tristeza, con rabia contenida. Pensaba que lo tenía todo superado, que salir del armario era suficiente, que podía soportar la discriminación por parte de mis semejantes, pero no puedo. Y quisiera decíroslo, va a hacer 3 años largos de angustia, largos años de tristeza, vivo en pareja, amo a mi pareja más que a mi propia vida, no deseo casarme por solo tener unos papeles en regla, por darle una seguridad a mi novio, sino por amor y deseo hacerlo públicamente, deseo hacerlo frente a mi sociedad, frente a esta sociedad en la que vivo, en la que trabajo, pero frente a esto nos encontramos con barreras de intolerancia que son ya infranqueables. Nos comenta cómo hace 3 años su novio sufrió, dice, en su cuerpo la intolerancia cruel, de una bota con punta de metal, y acaba diciendo pues que quisiera ponerse frente a esa manifestación y demostrarles el dolor que siente y que no puede alcanzar a comprenderles. Bueno, pero yo creo, aunque me hago cargo de tu situación, pero no debes hacer de esto un asunto trascendental. No es ningún mérito y ningún demérito tampoco ser homosexual. O sea, es una condición natural, se nace y el 10% de nuestra población, más de 4 millones de personas, son homosexuales. Pero es que yo no veo ningún drama ya en la España de hoy en día o en la Europa de hoy en día, pues ser homosexual. Hace 30 años sí, claro. Hace 30 años estaban dentro incluso de la ley de vagos y maleantes. Uh-huh. Pero han pasado ya 30 años. Yo creo que ya los fantasmas del pasado ya no existen. En cuanto a la manifestación del otro día, pues tampoco es preocupante. Estamos ya discutiendo sobre una palabra. ¿Se debe aplicar el término matrimonio a este asunto? Pues a lo mejor para no molestar o para no herir otras sensibilidades, pues habrá que utilizar a lo mejor el término unión civil. Bueno, pues unión. Unión, pues ya está, pues unión. Pero claro. Yo creo que no hay mayor problema y que ya hemos superado el proceso de integración y estamos ya metidos, inmersos en el de normalización. Sí. Que siempre habrá capítulos puntuales muy desagradables, seguro. Pero eso pasa con todos, ¿eh? Uh-huh. Eso pasa con los homosexuales, pasa con los negros, pasa con los gitanos, pasa con los minusválidos, con los inmigrantes. O sea, eso no lo podemos evitar. Entonces, tampoco hay que pontificar situaciones, ¿no? O sea, cada cosa en su contexto y todo es relativo. O sea, que lo del sábado es una manifestación de gente que no quiere o considera que no es oportuno utilizar el término matrimonio, porque luego preguntaban allí en la manifestación. ¿Sí? Y tampoco estaban en contra de los homosexuales, aunque hay latente, ¿no?, un sentimiento. Hombre. Y bueno, pues siempre lo del palo al mariquituso, ¿no? Pues no, la verdad, claro, sí. Claro, pero bueno. También decía que casualidad que lo pusieran justo el día de la jornada de reflexión, también. Que sí, que se politiza todo. Claro, claro. Pero que luego vas a la calle y la cosa es más normal de lo que parece. Esperemos. Seguro. Y eso no quita para que nos hagamos cargo de estas situaciones a veces lamentables, o sea, que te den una paliza por ser de determinada condición sexual o porque la biología te ha jugado una mala pasada, pues es muy injusto. Pero vamos a ver si entre todos conseguimos normalizar esto. Seguro que sí. Y la gran mayoría de la sociedad española, yo creo que ya, pues claro, respeta mucho a la gente. Yo creo que todo en general ya todo el mundo respeta bastante. Lo que pasa es que, claro, siempre hay 4 que no entienden nada o que se aferran al pasado, a determinadas situaciones del pasado, pero caramba, que ya han pasado 30 años, ¿eh? Bueno, pues tenemos a Vicente, que está Busca que te busca y nos pide ayuda. Quiere leer el libro de Mary Shelley que se titula El último hombre, pero no hay forma de encontrarlo por ningún lado. Caramba. Está buscando en internet, tampoco, así que nos pide ayuda de esta forma, a ver si alguien le puede indicar dónde puede hacerse con este libro. Bueno, pues El último hombre hace alusión al fin de la raza humana, es un planteamiento futurista de anticipación que nos dio Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Pero esto fue a principios del siglo XIX. Esa obra, yo no sé en España si la podemos encontrar traducida, pero se me antoja imposible. De todas formas ya buscaremos a ver si te podemos dar una alegría, pero se nos antoja muy difícil, ¿eh? A Amigos, amigos, es la gente sin escrúpulo. ¿Cuántas veces hemos sufrido en el metro? Oh. En el autobús, el transporte colectivo, es un... Hablabas tú de dificultad encontrar en el libro de Mary Shelley. Sí, sí, sí. Encontrar sí. asiento también es muy complicado. En hora punta, que ya es todo el día, claro. Pues sí, sí, sí, todo si el día. Al metro, ¿te puedes colar? Sí, te puedes colar. Bueno, claro. Bueno. ¿Puedes entrar en un vagón? Sí, puedes entrar. ¿Te pueden empujar? A duras penas. Seguro, seguro. Ahora, sentarte, no. Eso ya es misión imposible. Es imposible. O sea, a las 6 de la mañana, cuando empieza el metro, ya hay gente sentada. Ya va lleno. Sí, sí, sí. Pero o sea, es real, ¿eh? Y esa mezcla de olores. A las 7 de la mañana. Y... Sacan los vagones de los hangares. A primera hora, bueno. Ya sí, con gente. Ya con gente. O sea, claro, del día anterior. ¿De dónde han salido? Los que se han quedado a última hora. ¿Cómo es posible? ¿Es una leyenda urbana? No. O sea, tú vas, lo puedes comprobar. A las 6:01. En cualquier estación, ¿no? Está todo el mundo sentado. Ya tienen cogido los sitios. Dice, ¿cómo es posible? ¿Has entrado el primero? No, pues es que ya estaban ahí. Ya venían con el vagón. Claro, pues esto en Japón se multiplica por 10. Imaginaos, ¿no? Es verdad. Y contratan a gente para que empujen en ciertas estaciones. Claro. Eso es verdad. Claro. Es real. Claro. Sí, sí. Pues en concreto vamos a hablar de algo que surgió hace un tiempo. Mira, aquí. Ah. ¡Qué barbaridad! No entra. ¡Qué violencia! Sale ahí. Sí. Todo al final, todo tiene explicación. Tierra. ¿Por qué nacen las artes marciales? Pues para empujar a la gente que hay en el metro. Mira con qué rapidez. Mira, uno, dos. Y luego se pasa como un resorte, como en las pelis. En el muelle. Esto ya porque el que empuja empujan con un tablón y entonces ya se desespera tanto el que empuja que ya lo rompe con la cabeza. Y ahí empezó también lo de del kung fu. Ah. Oh, ya. ¿Y taekwondo? El taekwondo es los que empujan con el pie. Claro, claro. ¿Kickboxing? El kickboxing es ya una suerte de todo. Claro, con el pie, con los puños, con la cabeza, o sea... Con lo que se puede. ¿Y el karate? El karate, pues lo mismo. Pero todo está basado en el metro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, incluso recientemente hemos conocido también que habían previsto un vagón exclusivamente para mujeres, porque claro, van tan próximos los unos de los otros que hay se van las manos. Hay roce. Hay deslices. Hay roce. Sí. Dice, uy, perdón, hay... perdón. Sí, sí, sí. Dice, no. Dos veces perdón, claro, las que... Sí, es verdad. No, pues aquí pasa lo que pasa. La misma. Sí, sí. No, ahí son vagones especiales. Oye, come cualquier cosita y ya es otro. Total, que hay mucha dificultad para sentarse en el metro. Claro, y lo que comenzó siendo una recopilación de correos electrónicos que realizó un oficinista, 27 años, tenemos el seudónimo, no es Jaime, es Ajime Yorozu. Ah. Ajime Yorozu. Ajime Yorozu. 27 años. 27 años y empezó a recibir pues correos electrónicos, estos fast forward que se reciben. Sí. Hasta que se ha publicado este libro llamado El arte de conseguir un sitio en los trenes de pasajeros. El libro no tiene 256 páginas ni 360. Ni es cartoné. Ni rústico. Tiene 185 páginas. 6 por 3, 18. 30.000. 30.000. ¿Por cuánto era? Por 40. Ya nada, hay que buscar documentación. Sí. Tenemos que revisar. Hemos perdido la fórmula. Tenemos que revisar grabaciones. Sí, hay que revisarlas. Sí. Total, que primero salió el libro de cómo enamorarse en Internet, ¿te acuerdas? Sí, también, claro, que lo habían realizado así con un chat. Que ya se llegó incluso a decir que eso era una invención del autor y que nunca existió ese romance en Internet. Sí. Bueno, pues ahora ya tenemos... El libro, ¿cómo sentarse en el metro? 185 páginas. Exacto, son varios consejos, recomendaciones, trucos. Por ejemplo, aquí en la noticia tenemos declaraciones de Koji... Claro. Koji Shirafuji. Koji Nudo. No, yo no quería decirlo, pero bueno. Sí, Koji Cabo también. Sí. Sí, sí, estás en una localidad marinera. Ya pensé que los nudos no... Son nudos y no cabos. Bueno, atemos cabos y prosigamos con la noticia. Pues resulta que el juego de las sillas, dicen, el juego de las sillas musicales, pues eso es un juego, comparado con la lucha diaria por conseguir un sitio en el tren en Japón. Entonces, como decíamos, Koji tiene varios trucos. Por ejemplo, se acerca a jóvenes que van al colegio y se fija en los anagramas, en los escudos que llevan en los chándals. Porque, claro, él ya tiene reconocidos los escudos de los distintos colegios y sabe en qué parada se bajan. Por Dios. Y entonces dice, pues yo me coloco aquí, cerquita de este chaval, porque sé que dentro de dos paradas se baja. Y haré, y deslizaré mi culito y cogeré sitio. Ese es uno de los trucos. Sí. Otro de los trucos, por ejemplo, Hay que fijarse en la gente que va dormida. Eso ocurre muchas veces, la gente sí. va dormida. El que va dormido profundamente, que se le cae la babilla y tal. No, ese no, no es recomendable. No, no hay que apostar por él. De hecho, hay gente que lleva así varios meses. O sea, ya exacto. Se percatan que a lo mejor ya no está entre nosotros. Sí, suele ocurrir en las líneas circulares, porque claro, empiezan sí. a dar vueltas y vueltas. Aquí ya no tiene fin, aquí ya no tiene fin. De hecho, hay gente que va a dormir al metro. También. También es verdad. Sí, sí, sí. Alguno no llega a la facultad porque se queda dormido. Sí, sí, sí. El caso es que tenemos que fijarnos que la persona esté abriendo un ojillo. El que está abriendo un ojito es que está comprobando ya en qué parada está. Sí, y sí. es muy probable que a como la que siguiente pueda bajarse. Como que mitad del sueño recibe una especie de sí, ¿verdad? Señal. De señal. ¿Algo? Claro, exacto. Entonces, un sexto sentido. Ya, pues... Es muy probable que se baje, entonces hay que andar pendientes también de ellos. Sí, o sea, bueno, cuando abren el ojillo, tú ya te sitúas. Ahí, sí, que situarse enfrente. Es verdad, es uno de los trucos y eso tiene razón. Sí, sí, sí. Hay que situarse siempre en medio. Aquí, por ejemplo, los hay de bloques de cuatro, ¿no? Sí. Pues ponte justo en medio, porque tienes dos a tu izquierda y dos a tu derecha. Y tienes cuatro posibilidades de poder sentarte. Exacto. Mira, exacto. Martín, qué experto es. Muy bien, muy pero bien. Si te pones justo en la puerta, nunca lo consigues, porque no. siempre hay alguien que te entra por el otro lado o bien está adelanta. Más próximo y se te adelanta. Entonces, sí, tú sí, siempre sí. en medio. De los cuatro. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Bien, pues tenemos más truquillos. Verdad, tenemos más truquillos, ¿eh? Sí. Coger sitio por las... Bueno, eso es tremendo. Sí. Las mujeres también... Hay que fijarse en ellas. Bueno, aparte de... Sí, hay que fijarse. Oh, en verano no te digo nada. Sí. Pero... quiero decir... Porque en verano... Sí, Martín. Martín, ya. Sigue, Martín, sigue. Ya nos hacemos cargo de tu situación. Nos hacemos cargo de tu situación. La temperatura en el metro en verano... ¿Cómo sube, ¿Cómo sube? No podemos describirlo. Sí, sí. Aquello se siente. Bueno, pues... Se la buena cebolleta. Ya. Pues resulta que las mujeres... Un poquito de agua, Martín, a lo mejor. Sí, un poquito. Ahora me daré una está rojo, fría, ¿eh? También. Sí. Del sol que he tomado. Bien, pues resulta que hay mujeres que cuando ya van a llegar... Mira, Macarena se ha ruborizado. Sí, ah, no, sí. Que no. Es la luz. Está rojo, gata. Pues resulta que se retocan. ¿Cómo que se retocan? Se perfilan, por ejemplo, el labio, sí, tal, sí. Un poquito de... Pues es que se van a bajar. Están ya próximas a su destino, se van a bajar, van a llegar a su destino, a su trabajo. O sea, si una mujer sentada empieza ya a retocarse un poquito, tú ya también se te acercas. El labio, o sea, pero a todo tal, eso estamos dando aproxima, por hecho que aproxima, tú te puedes poco... acercar a esa a sí, ese sitio. Empujones. Perdone, claro. Si se perfila el labio, yo creo vamos que ver, el metro ahora. O el tren no tiene que moverse mucho. Si el, si el niño va uniformado. Exacto, el niño... Si el dormilón abre un ojo... Uy, un ojillo así. O la mujer empieza a maquillarse... Saca el espejito... Entonces ya rápidamente nos dirigimos hacia el sitio porque seguro que se van a levantar. Raudos y veloces, ya. Acudimos a luchar, porque muchas veces tienes que luchar. Y con esto han hecho un libro. Y suele ocurrir con gente mayor. Luego nos dicen a nosotros... Ah, con ¿verdad? Los mayores tienes que pegarle, la gente mayor. La gente mayor es que no veas. Para ciertos momentos tiene mucha agilidad mental. Y corporal. Y física. Sí. Sí. Es verdad, eso tiene toda la razón. Sí. Y si por una casualidad te has sentado tú, sin percibirte que había una persona mayor a tu lado, te echan unas miradas. Sí. O sea, tú vas a una plaza... Te sientes mal. El que no te lo dice exactamente. Sí, sí. En, claro. En cualquier ciudad, tú, a ti se te ocurre sentarte en un banco, de estos sí. que están así al sol, sí. Tú te sientas en un extremo del banco. En las palomillas. Bueno, pues notarás... Como a los dos minutos se sienta ya un señor mayor. En otra punta. A los dos minutos llegan dos señoras mayores y se sientan también. En el medio. Es su banco. Claro. Resulta que es que claro, el error lo has cometido tú porque sí. has ocupado su banco. O sea, su propiedad pública especial. Sí, tienes razón. Claro. Incluso pasa en ciertas casas que tienes que tener mucho cuidado donde te sientas. Porque como te sientes en el sillón del patrón. Sí. Bueno. O sea, es que el abuelo se sienta por ahí. Por patas. Claro. Pero es verdad, ¿eh? Y eso hay que respetarlo. Sí. Es decir, si tú te sientas en un banco en una plaza pública, es posible que a los cinco minutos estés ya fuera del banco. Es muy probable. Sí. Claro, y además, cosa que está muy bien, luego ya empiezan con las conversaciones. Claro. Pues vaya calor que hace. No, pues nada, ayer hizo menos. Sí. Pues fíjate, ya lo que se presenta para este fin de semana. ¿Y usted de dónde es? Eso sí te pregunto. ¿Y el viaje? ¿Y el viaje? ¿Va a ser un viajecito? ¿A dónde? ¿Dónde? Cuénteme. Sí. Uh-huh. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan, sí. Y bueno, por lo último también podemos hablar de toser, de estornudar, de parecer exacto, un exacto. poco ebrio en el, exacto, exacto. En el vagón y o sea, intentar conseguir un sitio de esa manera. Y pegas un lingotazo de alcohol y empiezas a echar el aliento, ¿verdad? Oh, y se van rápido. O sea, abres hueco rápido, vamos. Puedes sacar una cebolla sí. y empezar a mordisquearla. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Hombre, fíjate que iban dos ebrios caminando sobre las vías del tren y dice uno, oye, estas escaleras sí que son largas. Dice, ya te digo, y lo bajo que está la barandilla, ¿qué? Bueno, el libro para sentarse en el metro. De todas formas, sean ustedes, por favor, sean galantes y somos europeos y que, bueno, Silvio Berlusconi. Sí, nos llamaban incluso por teléfono para decirnos que en televisión también estaban dando la noticia. Y pues la damos nosotros rápidamente. Resulta que en una liposucción alguien recogió esas muestras de grasa y han fabricado un jabón que se subastó en Art Basel, una feria artística más grande del mundo, donde 275 vendedores de arte moderno y contemporáneo despliegan sus obras para 50.000 coleccionistas, y ha sido adquirida por $18.500 por un coleccionista privado de Suiza. Bueno, pues ahí es nada. $18.500 cuesta la grasa de Silvio Berlusconi. Nunca mejor dicho. Se hizo una liposucción, el Cavalieri, y con esa grasilla, pues la pancita, ¿verdad? Todo es aprovechable, como en el... Todo él. Se hizo una pastilla de jabón lagarto, y esto va muy bien para el pelo, ¿eh? ¿Sí? O sea, tú coges el jabón lagarto y te lavas el pelo, pues por ejemplo este jabón lagarto Berlusconi, que se llama sí. ahora, y te queda brillante, bueno, una maravilla. Europeo del día. Hasta mañana, que se te bien.